Y tengan todos una hermosa bienvenida o una horrible bienvenida, como más les guste, a esta cosa, esta cantidad variable de energúmenos que nos juntamos a hablar de pelotudeces que nos tuvimos que haber empezado hace 2 horas y seguimos acá hablando boludeces como es nuestro negocio. Esto que nosotros hemos de llamar podcast por 2P. Tenemos del otro lado a hoy en día tenemos 5 más que yo. Y vamos a presentar rápido porque si no, no me voy a dormir más. Primero, Demo, ¿cómo te va? ¿Con qué letra? Ah, sí, tenés que decir una palabra que empiece con J. Oh. Demo, una palabra que empiece con J, rápido. Muy buenas noches, joder. Oh. Nuestro corresponsal desde la ciudad de San Miguel de Tucumán, George. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? ¡Gelepollas! ¡Eso es con G, guacho! ¡Ya perdimos! El hombre cuello de papel higiénico, el gran rey Parlashek. ¿Cómo les va? Ya que estuvimos hablando tanto de Star Wars, no es una palabra, pero Jar Jar Binks. O sea, también que estoy como haciendo trampa, ¿no es cierto? Pero Jar Jar Binks. Vamos a hablar mucho de Star Wars. Claro, sí, hablado, pero vamos a hablar en un futuro en realidad, porque ustedes lo van a poder quizá escuchar o no, dependiendo de temas técnicos, ¿no es cierto? Pero eso es otra historia. Se verá después, si ya estoy escuchando por ahí la voz del que no quiso presentar, entonces yo estoy haciendo su laburo. No estaba preparado. El gran Bishu, nuestro buenos porteño. Buenos días, buenas noches, buenas lo que sea. Y lo único que se me viene a la mente es jabón. No sé por qué será, pero si es por sucio o por alguna otra cosa. Pero la única palabra que se me viene. Hablando de... Sí, tenemos por último al señor Dark Wolf. Joker. ¿Qué combina con jabón, boludo? Ya sé, pero esto hay que censurarlo. Hay que censurarlo, se lo digo. Palabra con J que combina con jabón. ¿Judío? ¡Oh! Sí. ¿Hitler? Hitler con J. Uno más animal que el otro. Campo de concentración. House tweets. Déjenlo hablar. Dejen de pisarle al pobre hombre. Basta, chicos. Y quien les habla para terminar la presentación, Mondoke, diciendo... Deja de pisarme la concha bien de tu madre. Deja de pisarme. Puto. En esta oportunidad vamos a hablar de películas, pero no de películas así en general, porque si no podríamos estar hablando más. Y la verdad es que en algún momento me gustaría dormir. Sí. Vamos a hablar de películas. Nosotros vamos como en contra de lo que cree la opinión pública, ¿no? Entonces, si una película que a todo el mundo le gustó, así, buena, y vos dices, no, ¿cómo te gusta esa mierda? Eso por un lado, y por el otro tenemos el contrario, la película que salen todos llorando del cine, pero no porque la película es emocionante, sino por la plata que pagaron en la entrada que pudieron haber gastado en un telo, y nosotros salimos re contentos, re emocionados, queriendo abrazarnos a todo lo que se nos cruce. Así que, ¿alguien tiene algo que, alguna película para comentar que sea alguno de estos dos casos? Positivamente seguí tu corazón. Es una película que usted también me acompaña, Un Buen Día, por ejemplo. Una película que enamora, pero por razones equivocadas, ¿no es cierto? Sí, bueno, Un Buen Día es parte de toda un gran conjunto de películas, de obras que uno dice, no puede ser tan falopa. Para que no lo sepa, Un Buen Día es... ¿Cómo describimos Un Buen Día? Un viaje de ácido. Un Buen Día es un par de buenas ideas ejecutadas de manera horrible. Es una película que trata sobre dos argentinos en Long Island que se conocen y tiene un final de mierda. Y eso es todo. Y sobre todo, el final de mierda va acompañado con una actriz de mierda que es Andrea del Boca. Un saludo para ella. Sí, es un buen día para defraudar al Estado, como han dicho por ahí. Exactamente. Con buenas actuaciones. El tema con Un Buen Día es que tiene un montón de decisiones malas en cuanto a dirección, por ejemplo. Hay escenas que no tienen la más mínima razón de ser. Está doblada encima de lo que hablan los actores. Parece al pedo. Pero tiene un encanto. O sea, uno lo ve y dice, la puta madre. Y vos te empezás a reír como de la película, pero estás disfrutando viéndola. Sí, alguna gente lo llama consumo irónico, pero yo no creo que sea irónico porque me gusta legítimamente, no es que me gusta porque es malo, o sea, no sé, alguien puede explicarlo mejor. No, bueno, queriendo decir, pero hay gente que disfruta mientras sufre. Yo ahí tengo que sentir con vos, porque yo creo que sí es consumo irónico, porque vos no estás disfrutando la película por el motivo por el cual los autores quieren que vos disfrutes la película. La película está planteada como un drama humano profundo y vos la estás disfrutando por otra cosa. La estás disfrutando porque la película es ridícula, es un cago de la risa. A ver, consumo irónico sería ver a Real. Ponele, por ejemplo. Ponele. No lo disfruto Real. Nos va a quedar la carta de documento en cualquier momento. No, pero en ese caso, Real, ya te estoy bien. Son todas estas cosas farandulésquicas y en ningún momento, o sea, trata de mínimamente ser serio, pero ya de entrada sabes a lo que te estás ateniendo. En este caso la película intenta realmente, quiere ser seria, o sea, es una comedia inintencionada y eso es eso no lo hace irónico. No, seguro, pero hace que vos lo disfrutes. Pero justamente lo disfruto porque me gusta. Claro. Pero no está pensado para eso. No está pensado. Está pensado. No es una comedia. Claro. O sea, vos buscás el género antes de que se arme todo el trasfondo que se armó con Un Buen Día, de el grupo de apreciación de Un Buen Día, el fan film muy recomendable también de Un Buen Día y toda la movida detrás de la película es por razones equivocadas a las que la película apuntaba a hacer algo serio y no lo es, o por lo menos la gente que la disfruta no la disfruta por el drama serio, sino por todo lo ridículo y bizarro de las situaciones que se dan entre los dos personajes, que son los únicos personajes básicamente, salvo el Chris y bueno, el tranza. El tranza de naranja. El mozo sí que, bueno, tiene una escasa, casi ni participación, porque en realidad está hablando con un ente y no vamos a decir mucho más, pero... ¡Y no se viven, amor! O sea, ya arranca así, boludo, la película. Ya arranca, está viviendo en Long Island hace cuántos años, una bocha de años que está viviendo en Long Island y no puede decir una frase, boludo. No puede decir una frase en inglés que se entienda más o menos. Te llama un tipo y te dice, habla el Chris, llame cuando pueda. O sea, no. Y uno trata de entender qué es lo que está pasando en un principio. Una escena innecesaria, un desnudo innecesario del protagonista, Aníbal Silveira, que protagonista a Manolo sin apellido. En realidad es Aníbal Manuel Patiño. Pero como no le ponen la N, él se hace llamar Manuel sin apellido. Y bueno, todo la mecánica que empieza el tipo en Tarlipe, ¿por qué? O sea, muy desagradable, porque tampoco es un tipo exuberante que vamos a comprar al género femenino al público. No es Sebastián Jiménez. No es Demo de Rosario. No se puede. No es Mondoque. Es Aníbal Silveira en su peor momento, me parece. Es bastante como que ya empezás así, boludo, con una frase en inglés de mierda, con un tipo que llama en un Spanglish también, y escenas de ángulos de una habitación que uno no entiende por qué en un principio. Eso se va después como explicando. Y toda la película es de bajo presupuesto con unos cromas. Va, que parecen cromas. Pero no, no son cromas. Pero parecen cromas, boludo. O sea, yo... Pero no lo sé. La cámara. Bueno, está tan tiene un choto nombre, que parece efecto como... tiene un nombre, se llama tener una lente de mierda. Qué hijo de puta, boludo. Es que no sé. Pues encima lo que me enfurece de Un Buen Día. A ver, si alguien nos está escuchando y no vio Un Buen Día, cómprenos unas quesitas primero. Se las manda a George, así no rompe las bolas. Sí. Y vea Un Buen Día. Está en YouTube, hay un par de versiones. Encuentren la versión que está completa y vea y saquen sus propias conclusiones. O sea, o la van a disfrutar o van a parar a los dos minutos de película y se van a poner a hacer otra cosa. No van a cagar a puteadas y van a mandar amenazas de muerte. No la vean como algo serio. Pues no lo es. No. O sea, uno tiene que saber que esa película es mala. Es para un público especial. Lo que me pasa a mí con Un Buen Día es que... como de rom. No es para cualquiera. Exactamente, o sea, cae todo ahí. No cualquiera la puede disfrutar. Claro, exactamente. Pero lo que me pasa a mí con Un Buen Día es que tenía cosas que parecía que iban a ir bien. ¿Entendés? La dinámica de dos personas que se conocen y están pasando todo el día. El hecho de que la película misma transcurra en un solo día, o sea, que vos tenés principio y medio y fin de la historia en amanecer, mediodía y tarde, esas cosas están buenas. O sea, el hecho de que dos personas que son de acá se encuentren allá, como una cosa, cosas que podían llegar a funcionar, pero está tan mal ejecutado que la película termina siendo mala y termina siendo tan mala que uno disfruta viéndola. Entonces, por eso hay gente, obviamente, que no se la puedes hacer ver porque te revolean con algo. Esa sería la norma. Y después estamos nosotros los que decimos, bueno, esta película me gusta. ¿Alguien tiene algo que agregar o me quedé sin internet? Qué hijo de puta. Bueno, es que la mecánica de Un Buen Día es básicamente un poquito choreo también de la idea de la otra película Antes del Amanecer, que también son dos personajes y toda la bola. Bueno, para hoy en día todo es choreo. Sí, obvio, siempre hay inspiración de otro lado porque o hay muchas similitudes porque red siempre va a haber, pero más allá de eso, es un cago de risa, o sea, y uno esperaría que... Hay cosas que justamente, como decía yo, parecen cromas, no son cromas. Y vos te quedás dudando de la película hasta que buscas... Esto, ¿están en Long Island? ¿Están en Estados Unidos? ¿Dónde mierda están filmando? Porque parece un efecto de mierda y en realidad es que graban como el orto. O sea, tiene un montón de malas decisiones. Y tiene un giro de tuerca que es en parte interesante y que a raíz de ese giro de tuerca, que también vos te quedás como qué carajo, hay ediciones en YouTube de con este giro de tuerca, es decir, como ver de vuelta la película pero desde otro ángulo para no spoilear, digamos, ¿no? Y después también está la versión que se acelera en YouTube de la misma película, que se acelera cada vez que dicen Un Buen Día, porque en la película, sobre todo hacia el final, la palabra o la frase Un Buen Día se repite unas 28, 30 veces. Millones hasta de en veces. La canción. Sí, no, una infinidad. En una hora y media, la palabra, la frase compuesta Un Buen Día, el título, como para ser... Ah, rompió la cuarta pared. No, boludo, lo dijiste 20 veces. Y en los últimos dos minutos lo dijiste 16 veces, boludo. O sea, entonces hay una versión en YouTube que es que cada vez que dicen Un Buen Día, la película se empieza a acelerar y sube más de ritmo. Y bueno, también es disfrutable para la gente que le gusta este tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo ya lo dije una vez, lo repito. Hay que ver Un Buen Día todos juntos, con un vodka, un tequila, algo de eso. Y cada vez que dicen Un Buen Día, Sí, sí, sí. Ya está, terminamos todo. Terminamos de orto. Cada vez que nos tienen que operar, boludo. Tienen que hacer un trasplante. Pegamos una... Cada vez que digan un buen día, pegamos una respiración. Atroz. Bien potente. Esa juntada le va a gustar a David. No a las drogas. Claro, boludo. No. Cada vez que dicen un buen día, nos vemos obligados a comer una galleta de arroz. No, boludo, no. Y pasarlo con una té de manzanilla. Le mandamos un saludo a David, que no pudo estar acá, y allá nuestro gran Dios, que ya de las radios. Tenemos que decirles que ya no está entre nosotros. Diarrea crónica. Mejor, siempre haciéndola quedar mal, ¿no? Como en el colegio, cuando tomaban lista, que decía González, Facundo González, no, profe, no vino, tiene diarrea. Bueno, ahora podemos seguir con las películas que... Sí, sí. Bueno, si hablamos de un buen día, también, aunque no sé si da para ponerse a hablar más extensión, porque ya es más conocida, pero ya la hablamos, The Room es lo mismo. Pero The Room, yo le tengo mucho cariño, porque ya, quizás hagamos un especial de The Room. Está como, lo harás vos. Lo haré yo. Bueno, hay mucho para hablar de The Room. Sí, sí, sí. Es una película que yo, a la cual yo le tengo mucho cariño, porque, o sea, más allá de que salió horriblemente mal, el chabón puso todo lo suyo para hacer la película, para cumplir sus sueños. Así que eso, la verdad, es respetable. Yo tiene mi sello de aprobación. Sí, sí, todo lo que el chabón luchó, más allá de que haya resultado bien, mal bien, depende de cómo se vea, pero el chabón quería hacer una película y contra todo pronóstico la hizo, y no importa que el chabón tuviese la fuente inagotable de guita, o sea, el chabón agarró, dijo, quiero hacer una película, no, pero sos un pelotudo, no servís para nada, sos como un reptiliano, hermano, ¿quién carajo te va a comprar a vos, Johnny? Que querés hacer, que sos el héroe, pero sos vampiro, y... No, flaco, para reptiliano nomás esta. It's bullshit. Bueno, de vuelta, si alguien no vio The Room, es muy recomendable que la vean, pero todo lo que tienen que saber es lo que le estamos diciendo ahora. Sí, sí, sí. La sorpresa viene si ves la película por tu propia cuenta, sin que nadie te diga nada. Les recordamos que tanto The Room como Un Buen Día están disponibles en YouTube, completamente legal, así que no tienen excusa. Claro, no hay que pagar Netflix, no hay que transfugiar nada por la varía del pirata, está todo a dos clics. YouTube, The Room, Un Buen Día, película completa, Full HD, 1080, 100% real, no fake, marcianito. Bueno, Manos también. Un link mega. Manos también está en YouTube. Sí, sí. Pero Manos, de hecho, está en el dominio público. Especial cine bizarro. Bueno, ya tenemos. Algún día lo será. Algún día lo haremos. Cuando tengamos tiempo para preparar temas, porque está toda una cosa por dos pesos tan alevosa. Yo no tengo ninguna. Usted no mira. Yo tengo una, pero quizás sea muy de nicho, y es porque yo soy demasiado fanboy, pero... Sí, mí, dale. A ver, Warcraft, la película, tuvo una crítica dentro de todo bastante positiva, a la mayoría de la gente le gustó. Ajá. Para mí fue una trompada en el estómago, porque se cagó demasiado en la historia original, y mezcló muchísimas cosas... agarró de diferentes partes de la historia, mezcló todo, puso todo dentro de una batidora y sacó una película con la intención de que, o sea, a mí en su momento me acuerdo que salí del cine con la sensación de que quisieron hacer algo que los fans pudieran disfrutar, y algo que sirviera como punto de entrada para el tipo que no conoce el universo. Claro, y no tiene nada que ver. Pero para los vagos más chicos. O sea, yo creo que. Lo que pasa es que es una película demasiado introductiva. se nota que más que película deberían haber hecho una serie. Sí, es imposible meter sí. tanto contenido. Pero en lo que pasa horas. También es que si bien tiene muchísimo de universo extendido, la película a mí, la verdad, no me pareció un 10, pero tampoco es un 2. Me parece una película bastante aceptable. Y, ¿un 6? Sí, 6,5. Bueno. Y hay mucha gente que se quejó más que por el argumento, que se quejaban por los efectos especiales y todo eso, y me pareció un argumento muy boludo. No, a ver, los efectos especiales dentro de todo me parecieron, o sea, están bien, o sea, inclusive el mundo me pareció que estaba hermosamente ambientado y tiene lugares, por ejemplo, cuando Khadgar entra a lo que es la sala del Consejo de los Seis de los Krintor, sí. Me pareció hermoso como estaba hecho, porque vos te lo crees realmente que eso es de Aran. Sí, sí, sí. Pero me dio mucha bronca de que por querer simplificar la terminaron complicando. Por ejemplo, en la escena esa en la que Khadgar llega a Krintor, que se abre esa cámara secreta y se mete en esa especie de cubo donde encuentra una vieja que se hace llamar Alodí, sí. Una vieja. Una vieja leyendo ebria. Exacto. y entonces no lo soporto. ¡Ha batido un huevo! No. Es que le falta el apócrifo. Arriba de la T. Sí. En el caso de ese particular, eso era completamente innecesario. Lo único que hizo fue confundir más a la gente. Sí. Porque no te aclara nada y mezcla cosas. Porque Alodí no era una vieja, ¿me entendés? Era un elfo. Y la vieja esa parecería ser a Eowyn, la madre de Medivh. Spoiler. Pero tampoco se entiende qué hace, no tiene mucho sentido. Si lo, otra cosa. El tema es que quisieron meter cosas que esté a la altura del que no tiene idea de un carajo. Y confundir a los fans, sí. Porque eso es para confundir a la gente. Sí, porque al final terminó confundiendo todos por igual. Ahora. Es como un whitewashing sin sentido de agarrar un personaje, cambiarlo de género, ponerle nombre de otro y hacemos todo un quilombo, un menjunje loco. Ni siquiera es un whitewashing porque estás mezclando dos personajes. Sí, es verdad. Igual es lo que digo yo, como adaptación de un videojuego, no me parece pésima, sí me parece floja, pero no es buena. Pero como película, para mí que va bastante bien, pues bastante entretenida. El argumento, si bien en algunos puntos se corta y no te explica un par de cosas, que si no jugaste el juego, no leíste sobre el lore, no te terminas de cuadrar ni en pedo. O sea, quiero aclarar. Si alguien nos está escuchando, si quieres saber algo del lore de Warcraft, está el capítulo de Takatuken, sea el lore de Warcraft con el innombrable, muy recomendado. Sí, muy recomendado. La verdad que el abuelito que se mandó Garrafo, innombrable, resumiendo todo el lore de Warcraft, merece, es destacable. Puede explicar todo y hacerlo ameno, digamos. Pero ojo, yo leí varias novelas de las de Warcraft y no son pesadas. No. Sobre todo las de Christy Golden, son bastante livianitas para leer. El tema es que yo digo, ¿no? Para los que no están interesados en el juego y quieren adentrarse de una en los libros, ponele, o en la historia de Wikia, para hacerlo mucho más resumido, como que, no sé, yo me imagino, porque ya me pasó con un par de personas a las que les recomendé y cuando empezaron a leer me dijeron, menos mal que lo bajé en PDF, boludo, no termino más. Claro. Como que se les hace medio denso, ¿viste? Tantos nombres, como decirle a alguien que lea el Silmarillion, todo sobre Tolkien. Sí, como que dicen, no, son muchos nombres, me confundo, no sé de quién concha están hablando. Es que hay mucho material o demasiados personajes que pueden ser relevantes o no, y sintetizarlo como para que el público general lo entienda, no es tan fácil, o tenés que haber mamado demasiado como para poder masticarlo, y que en ese programa está muy bien explicado o bastante bien llevado por el señor que el innombrable. Así, bueno. Igual quería aclarar que yo no analizo la película como una adaptación, porque yo creo que la película debería sostenerse por sí sola y no como parte del universo. Sí, eso es si verdad. Agarras cualquiera de las novelas o cualquiera de los libros de Warcraft, se sostiene por sí solo, se entienden, y por más de que vos no conozcas nada del universo en general, digamos, y la película debería ser así. Sin embargo, los orcos construyen el portal y cruzan hacia otro mundo, ¿por qué? Y porque cómo sí. Llegan hasta ahí, y es como que... Bueno, eso ahí está lo que yo te digo, al intentar hacer que conforme tanto a una parte de la audiencia como a otra, como que le terminan quedando inevitablemente cosas afuera, que uno dice, bueno, lo darán por sentado, pero no, alguien que no tiene ni idea de lo que es un orco, porque increíblemente existe gente así. Como que no le termina de cuadrar, y dice, sí, todo lindo, la batalla, la armadura, que esto, el otro, pero, ¿y esto qué onda? No lo capté. Claro, y nunca se entiende, o sea, se entiende que cruzan porque su mundo está muriendo, pero nunca te dicen. Sí, ni por qué, ni cómo, la tecnología, la magia. Que en realidad la magia actúa como... ¿También? Y además hay 1000 detalles técnicos de la historia que no voy a nombrar porque no tienen sentido. Porque aparte son cosas por ahí muy minuciosas que a mí me dieron por las pelotas. Pero bueno, qué sé yo. A mí lo que... O sea, yo no vi la película de Warcraft, tampoco con muchos lore, pero me da la sensación de que es una onda Watchmen, que también para mí entra una película que no tuvo mucha buena crítica, y a mí sinceramente me gustó. No sé si alguno la vio también. Sí, a mí me gustó mucho cuando... Pero ¿alguno? Watchmen respeta mucho, bro. Bueno, ¿alguno la vio sin haber leído el cómic? Yo la vi sin haber leído el cómic. Yo ¿qué también, te pareció? Inicialmente. ¿Qué les pareció? Antes de leer el cómic. Inicialmente me pareció una película aceptable, tirando aburrida. O sea, me gustó, pero por momentos se me hizo pesada. Y me pareció que tenía escena innecesaria. Como la de... Como la del dildo. Sí. No hace falta. El vibradorcito. Bueno, eso es lo que me pasa a mí con Watchmen. Yo creo que es una película que estuvo orientada un poco a los fans. A ver, de vuelta, el Kenny Watchmen. Watchmen es la historia de el fin de los superhéroes, por decirlo de alguna manera. Si en algún momento estás en la guerra de superhéroes, y es el fin de esa época. Y es una obra muy linda que habla mucho sobre el poder, ¿sí? De cómo uno maneja el poder cuando lo tiene, cuando no, cuánto poder tiene realmente el que parece que lo tiene. Esas cosas se manejan muy bien. Y vos lees el cómic y es como que está hecho para no poder hacerlo de ninguna otra forma que no sea cómic. Vos querés hacer novela, te va a salir como el orto. Vos querés hacer leerlo, te va a salir como el orto. Vos querés hacer película, te va a salir como el orto. Yo creo que la película hizo un muy buen trabajo, pero si hubiera visto la película antes de leer el cómic, hubiera tenido la misma impresión. Yo creo que hay partes de la película que son mucho fanservice para gente que leyó el cómic y que no... Que no sabe nada de lo que es bueno. No tiene sentido solamente viendo la película. Lo que pasa es que ahí en principio la película de Watchmen no fue hecha con el objetivo de llamar a todo el mundo. Decir, che, mirá esta película. Se la hizo con esa intención de... Los que leyeron el cómic van a tener algo con lo que van a volverse loco. Y aparte vamos a entregar una historia que es... porque lo es tanto en el cómic como en la película. Pero se nota más en el cómic, no importa. Una historia súper dramática con escenas que, bueno, tienen ese filtro característico del director. Pero creo que es una de las pocas películas a las que les queda bien ese aspecto así todo el tiempo opresivo, como denso, como un ambiente pesado, porque en realidad es eso la historia, una historia que pesa sobre los hombros de todos los personajes en el cómic. y en la película está muy muy bien trasladado. Y los que no hayan visto Watchmen y leyeron el cómic, les recomiendo que si no ven Watchmen porque, no sé, escucharon la crítica que sea, si la van a ver, mírenla con la con los cortes del director. El extendido. Sí. Ah, porque yo nunca suma, la vi con los cortes del director. Suma muchísimo. Y cierra por todos lados. Así que, nada, recomiendo. Sí, igual la versión cinematográfica, o sea, yo inicialmente, cuando me choqué con la película de casualidad, en ese momento no había tocado un carajo de Watchmen, no tenía la más idea de lo que iba a ver. Me dijeron, che, vamos a ver esto. Me metí y dale. Me gustó. Y bueno, yo lo disfruté mucho desde ese punto de la ignorancia, y después, habiendo leído el cómic, entendí más cosas, pero tampoco me resultaron tan chocantes, por lo menos en ese primer momento. Y me pareció muy lindo todo. A mí me encantó que no le hayan querido dar explicación a todo, ¿viste? Como hacen, qué sé yo, con las de Batman, que hay que alguien lo tiene que decir. Que, viste que siempre hay alguno que se queja por pelotudeces que no vienen al caso, porque lo que importa es el argumento, no los detalles. Los detalles déjaselo a los que tienen idea de lo que están tratando o lo que están viendo. Por ejemplo, cuando salió, había muchísima gente que obviamente no leyó el cómic y les chupa un huevo y lo critican como criticarían cualquier otra película, por ejemplo, Hostel o, no sé, The Pyramid del 2014, por tirar un par de películas mierdosas, ¿no? Que yo no me banco. Dicen, ay sí, pero ¿y cómo es que funciona la máscara de Rorschach? O sea, ¿por qué se mueve así? ¿No se supone que es algo ¿por qué no se explica eso? Y pero, chabón. Sí, no es importante. Bueno, a ver, si vos ves la película y no sabes eso, te da curiosidad, pero no. Sí, pero entiendo. Quejarse por eso ya me parece muy pelotudo. No es para quejarse. Es quejarse por quejarse, nada más. Sí, porque es gratis. Para tenerlo más cómodo. Y para tenerlo más cómodo, decir, bueno, a mí decime por qué. No quiero ponerme, sentarme a leer The Watchmen. Lo que pasa es que desde el punto de vista es que de que nadie tiene realmente superpoderes, salvo el Dr. Manhattan, que se mueva la máscara de Roja, que es como medio... Pero no es relevante para el argumento, ni en pedo. No, por eso, ni siquiera en el cómic. Es más, en el cómic es estático. Nadie le dio importancia. Es más, decían, ah, mira, puede que esté representando... La gente, supongo, ¿no? Cuando recién empezaba a leerlo. Puede que esté representando los sentimientos del personaje en el momento clave en el que justo cambia el dibujo del test de Rorschach. Precisamente por eso tiene el nombre, para quienes no lo conozcan. Claro. Pero los que vieron la película decían, ay, pero ¿y si es un cacho de tela? ¿Cómo puede ser que tenga eso, que se mueve? Y pero, ¿qué más da? Si se mueve o no, pelotudo. Pero bueno, siempre hay uno, ¿viste? Una de las cosas que, según tengo entendido, es entrar en el cómic, ustedes me dirán mejor si estoy equivocado o no, es el concepto ese de Who Watch the Watchmen, o sea, ¿quién vigila a los vigilantes? Creo que lo traducen. Sí, sí. La idea de... Estamos dejando la seguridad pública en manos de un grupo de psicóticos con disfraces y máscaras. Claro, por eso digo yo que... Creo que eso en la película no se ve. No se representa, digamos. No me parece. Por eso justamente yo digo, una de las razones por las que digo que es una historia sobre poder más que sobre superhéroes. Sobre el poder de una persona sobre otra. Sí, o sea, esta gente que tiene el poder son los políticos, son los vigilantes, son la gente que protesta contra los vigilantes. No existe el poder, realmente nadie lo tiene. Yo creo que esa es la esencia. Entonces, y justamente esto de Watch the Watchmen sintetiza bastante. Y es verdad también que ahora que lo pienso, si me lo decís así, que la historia es como que se centra un poco más en la historia entre los personajes, pero... Me gustó. Sí. También me parece aceptable. Yo creo que las... A ver... ¿Cómo explico esto sin que suene fascista? Si bien las adaptaciones deberían poder mantener... valerse por sí mismas, no me gusta cuando la adaptación no respeta la esencia de la obra original. Sí, exactamente. Sí. O sea. Y porque es insultante. Claro, no necesito que la adaptación sea perfecta escena por escena y en su setting. Pero sí necesito que respete la idea original, los valores que el autor original quiso transmitir. Eso lo necesito. ¿Y eso lo decís por Watchmen o por alguna otra película? Lo digo por Watchmen, lo digo sobre todo por Ghost in the Shell también. No. Ah, bueno, ¿te pero gustó Ghost in the Shell? Yo Ghost in the Shell no lo vi, pero tampoco. Me dijeron que se perdía muchísimo el hecho de la historia. Yo salí indignado de ver Ghost in the Shell. Sí, me imaginaba. Fue la última, fue la última adaptación de anime que vi. Después y la última que verás. Y creo que va a ser la última que voy a ver. Que voy a ver en el cine. No voy a ver, no voy a ver Alita, no vi la de Death Note y no pienso ver la de Death Note, que va a salir en algún momento. No veas Death Note. Al menos que te quieras corbatear hace una noche que estés muy de bajón. ¿Te querés corbatear? Te mandas un Death Note de Netflix y ya está. A ver, ahondo un poquito en esto, porque me gustaría hacer un especial de Ghost in the Shell algún día. Pero, lo dije al aire. Lo que más. Semana que viene, especial Ghost in the Shell por demo. A laburar. Y presenta a Billo una puta vez. De aquí era David, ¿vale? Ah, David. El día que David vea Kira, hacemos el especial de Kira. Oh, dale. Listo, nos vamos a morir, boludo. Nunca más. Lo van a... Episodio mil y... Lo van a hacer nuestros nietos al final, por cansancio. Nos juntamos, cuando nos juntamos para la crack boom boom, lo atamos, le presentamos la mano, lo traemos acá a mi casa y lo ponemos tipo naranja mecánica frente al tele. A ver, Akira. Davidcito Junior, pregúntale a tu papá si vio a Akira. Y queremos hacer el especial, boludo. Papá, dicen los muchachos que viste a Akira. ¿Por qué dijo David? Todavía no terminé de ver. Supergirl. Temporada 23 Supergirl, todavía no termino de verla. No, pobre, lo están cacheteando ni siquiera tampoco, sacado. No, no se puede defender. Igualmente David. Pero sabe sí, igual que... es indefendible. Déjenlo, ya está muerto. Con el té al lado. No, David igualmente sabe que si él estuviera acá lo estaríamos buleando igual, así que sí, se lo merece. Es lo mismo, esté o no esté, lo buleamos de la misma manera. Siempre estará en nuestros corazones. Mátenlo, es un monstruo. Ya, bueno. Sigo. Sí, no sé. Sí, bueno. La película original, me refiero a la Ghost in the Shell de 1995. ¿Esa es la que está en Netflix? Sí, creo que está en Netflix. Si pueden verla, véanla, porque realmente es un peliculón. Aparte de ser una peli muy alegórica, es una peli muy introspectiva, una peli que trata todo el tiempo esto de... O sea, el personaje de la mayor trata el personaje de la mayor y su disyuntiva sobre qué es lo que significa ser humano o estar vivo. Existir. Y la serie va constantemente en muchos casos la serie va como espejada, porque spoilers ahead. Vos tenés por un lado a la mayor, que era, en principio, un ser humano y por diferentes cuestiones de la vida terminó siendo un ser casi 100% cibernético, digamos. O sea, va desde lo humano hacia lo artificial. Y por otro lado tenés al antagonista, entre comillas, de la película, que es el Puppet Master, que viene recorriendo exactamente el camino contrario. Es una IA que va desde una inteligencia artificial por que sí. Va desde lo completamente artificial y se va acercando hacia lo que es la vida y hacia lo que es ser humano. El hombre bicentenario. Y las dos historias se cruzan, y la interacción entre esas dos partes, la que viene de lo artificial hacia lo humano y de lo humano hacia lo artificial, y se entremezclan. Ajá. Es lo que le da la riqueza a la película. Y son, y aparte de sus mil alegorías, porque por ejemplo no es casual de que la escena final sea en un museo de ciencias naturales y de que el tanque se araña, caiga a tiros una escultura que hay en la pared del árbol de la vida, por ejemplo. Esa escena está buenísima, ¿verdad? Sí, buenísima. Por ejemplo, no es casual la escena en la que están Motoko y el Puppet Master tirados en el piso. No es casual, una de las escenas que a mí más me gusta es una escena en la que Motoko va caminando por la ciudad, esa ciudad bien cyberpunk, que es Japón hecho mierda. Sí. Y va mirando por los edificios, y en una ventana de un edificio ve a otra persona que tiene un cuerpo que es el mismo modelo que tiene ella. ¿Entendés? Entonces, ¿qué mierda significa ser humano si allá hay otra persona que es igual a mí? Porque la fabricaron, sí, en el mismo lugar. Sí, sí. Es una película muy profunda, muy filosófica, que hay que ver muchas veces, que se pueda analizar escena por escena. Y la adaptación de nuestra hermosa Scarlett Johansson, que si bien me encanta Scarlett Johansson, me parece que físicamente... No iba ahí, no iba ni más malo. Yo creo que Washington. Sí. No pega ni con chicle. Yo creo que sí. Yo voy a Scarlett Johansson en el papel... No, porque la mirás con ojos de enamorado. No, pero, a ver, mi problema con la película, con Ghost in the Shell, no es ni la elección de personajes... Sí. Pese a que Aramaki sea el único que habla en japonés, me parece una chotada. O sea, o todo habla en inglés o todo habla en japonés, media pila macho. No es ni con la elección de personajes, de actores, quiero decir, para los personajes, ni con cómo está ambientada la película, porque me encantó cómo está ambientada la película. Los fondos y todo eso me parece que representa bien. Es que Ghost in the Shell, la película de esta muchacha, el problema que tiene es evidentemente de guión, porque tenía, exacto, todas las posibilidades de salir bien, bueno, todas, algunas, más porcentaje que otras pelis, pero el guión, no sé qué mierda quisieron hacer ahí. ¿Lo occidentalizaron? Sí, bueno, Death Note, no la mires porque vas a llorar sangre por una semana. Eso que vos decís de que o todos hablan japonés o todos hablan inglés, acá hay dos que hablan japonés. Es cualquier, bueno, cosa. Lo que voy a decir capaz es que es polémico, pero si vos me querés poner un L negro, no me jode a mí. Siempre y cuando vos me repetés la esencia de la historia. Sí, eso no es verdad. No tengo problema con que me pongas un negro. Salvo que la negra sea Starfire. Ahí sí. Sí, no, ahí se fueron a la mierda. Se fueron a la chota. Cualquier cosa. Pero me parece que justamente el problema es ese. El problema es el guión. Sí, sí. Aparte sí. De que el malo, el antagonista. Porque el malo, porque el antagonista es el malo en la adaptación de Ghost in the Shell. Es cualquier cosa. No se entiende. El móvil del tipo es la venganza. Aparte de que pusieron como antagonista no al Puppet Master, sino al malo de la segunda temporada de Standalone Complex. Spoiler también, de que en teoría es, sí, avisado, ¿no? Desconocido de la infancia de Motoko. Y fue cualquier cosa eso. Fue cualquier cosa. Aparte, la filosofía detrás de la película de Mamoru Oshii del 95 es muy diferente a la filosofía que va detrás de Standalone Complex. Entonces vos no podés mezclar personajes de las dos películas. Claro. Porque no tiene nada que ver. No, es que tendrían que haber agarrado esa película, esa parte, y está bien. Agarrás y haces una adaptación de ese material. No mezclas cosas que no tienen un carajo que ver y ese es el resultado. El tema es que... que no se entiende una mierda y tampoco tiene esencia. Cuando hacen eso, mezclan muchas cosas para hacer una sola, siempre se nota. Pero no es necesario. No, no. Pero por eso digo, ¿cuál es el problema de hacerlo como realmente es la historia? O sea, el problema que vos ves es que sea exactamente igual y que después te digan, pero lo hiciste igual, que lo único que le pusiste fue actores. Esas decisiones evidentemente son decisiones pelotudas, sí. Porque hay un montón de escenas que están plasmadas exactamente calcadas, igual, son bastante calco. En Ghost in the Shell, tanto la animada como la de Scarlett Johansson, o sea, es una adaptación fiel de la escena, pero después hay un montón de cosas que no, sí, no visualmente tienen ningún sentido. Claro, visualmente, a eso vamos. Algo así me pasó con Silent Hill, la película de Silent Hill, que en realidad no sé si entra porque no sé, no conozco a nadie que le haya gustado. ¿Cuál de las dos? Pero la primera. La primera tenía un par de escenas que eran calcadas del juego. Sí. Todo al principio cuando está con el encendedor y eso. Pero la película después nada que ver, o sea, te rapa mal. No sé, yo le doy un 5. ¿Qué sé yo? A mí me la gustó. Primera. La segunda fue, esa sí, fue desastrosísima, mal. Que aparece Jon Snow White. Bueno, pero si vamos así, no sé si contaría como una buena que a algunos no les gusta, por lo menos a mí sí me gusta, a pesar de algunas cosas. Street Fighter. ¿Te gusta esa peli? La de Jack LaBeouf. Sí. Está linda. Por supuesto, hay cosas que no tienen nada que ver. O sea, la pseudo ONU, por decirlo así, de Jack LaBeouf, todos armados, Raúl Julia, que es su peor papel. Su peor papel y fue el último papel que hizo antes de morir. ¿Quién? Raúl Julia. Bison. Ah, sí. Por lo menos a mí, como decirlo, me encantó. No sé a ustedes, ¿qué les parece? Yo por lo que recuerdo de esta película era... creo que valía el pochoclo, pero... no mucho más, pero lo que es de un juego de pelea, así que está bien que sea pochoclo. Obvio que había pelotudeces que sí, uno dice, bueno, uno es chico, jugó al Street Fighter, uno lo ve a Kenny arriba, los trajes rojo y blanco... de dónde vienen, por supuesto, acá te mandan cualquier cosa que son de... bueno, pasó desde el 94, o sea, no importa que lo diga, que son los trajes de los soldados de Bison de entrenamiento, son el doggy blanco y el doggy rojo. A mí me pareció que de la peli de Street Fighter, yo la vi dos o tres veces cuando era chico y me la acuerdo completa, pero se me hace que los que más ganas le pusieron fue nuestro Van Damme. Nuestro querido Van Damme. Y el chabón que hace de Vega. De Vega, sí. Es que ese era Vega. Sí, es un poco más morocho y enano, pero era Vega, posta. Bueno, no discriminemos a los enanos. No, pero si vos ves al personaje Vega, es el, creo que es el más alto de todo el juego, es re flacucho y así albino. Pero, sí, como estilizado el chabón. Sí, es muy elfo. Pero no me pareció mal, no estuvo para mí mal elegido el chabón. Es que yo creo que fue el único que estuvo bien elegido de todo el segmento de los personajes viéndolo ahora con ojo de grande. Si vamos diciendo de ojo de grande, pero cuando era uno pendejo, decir, no, mirá, Street Fighter, que yo me juego los videos ahí, en la película. De Carlos Blanca también, el querido Carlos Blanca. Que era amigo de Van Damme, que también Bison era amigo. Es como decir, medio tirado de los pelos, pero... que a Blanca le pintaron la cara color esperanza. O sea, si ves muchos videos de terror, de guerra, asesinato, te pones verde. Como Carlitos Blanca. Ah, verdad, ya me acordé de eso. Bueno, yo lo vi, chico, y ¿sabes qué? Funcionó. O sea, la escena, si la ves, está bien. Paz. Paz. Y bueno, otra que hay que En realidad es el contrario, porque es una, son una saga de películas que tuvo mucho éxito y yo no, na, no me gustaron nada. Son las Resident Evil. Sí. Vengan de a uno. ¿Para la, las pelis de live action o las que son en 3D? No, las animadas. No, las animadas, boludo, de la última es una poronga. Y de las live action, no sé, no. Yo las tengo todas, ¿eh? Pero las tengo solamente por Mila, Milanga Jovovich, mi waifu. Encima, ¡ah, oh, Mila! ¡Ah, oh, sí! Son una manga de pajeros. O sea, el único personaje que no está en la que salva la película, boludo. Cuero, nah. ¿No? Pero escúchame, no está en todo el juego y él es el personaje principal. Aguante el Némesis, sí. Ese que no, tiene conciencia, boludo. No me gusta la, no me gustan las pelis de Resident Evil, pero es mi placer culposo. Oh, sí. Solo por mí la Jovovich. Entonces mandó que no te gustó ninguna. No, vi la... No, vi un par. Pero, a ver, la primera, tres. La última que... No, la anteúltima era la de los zombies nazis. Después de un momento ya dejé de ver. Pero no me gustó eso de que le hayan dado tanto protagonismo a alguien que... No tiene protagonismo. Que no existe. No tiene nada, pero no existe. Yo estoy, y ojo, yo estoy a favor de que si vos haces una película basada en un videojuego, está muy bien que agarres el universo y hagas algo dentro del universo, pero que no tenga nada que ver con los juegos. Es que la mayoría de pero las películas no basadas en videojuegos son chotas, boludo. No, sí. Si son chotas porque no se le da importancia a la profundidad de historia que puede tener un videojuego, porque es un jueguito. Y al carajo. Sí, lo que pasa es que los que le pueden llegar a poner un poco más de onda tienen ese miedo de que el productor le saque la guita del bolsillo y el proyecto se vaya a la mierda. La idea es, bueno, che, ya que invertimos esto, tratemos de llegar a la mayor cantidad de público posible. Que eso se nota en un montón de películas basadas en videojuegos o en libros o en cómics, en los cómics sobre todo. Ya con dar el ejemplo de Iron Man, digo todo, ¿no? Supongo, no sé si ustedes lo habrán leído. Fue mutando igual. Sacar un plata, diría Doom. Sí, a mí, por ejemplo, sí, Doom, como adaptación del juego, me parece mala. Pero como película, así, película por ser película, me gusta, también la tengo. Yo no la vi porque no quiero pegarme un tiro en los huevos. No te quiero corbatear. ¿Alguno de ustedes vio la película de House of the Dead? Sí, es una poronga. Quiero hacer memoria. No. Esa sí que es un choreo. Tiene escenas en las que ponen pedacitos, o sea, lo explico, porque no sé, no creo que la vayan a mirar, y si la miran se van a morir. Y le estás haciendo un favor a la gente que nos está escuchando, que dice, ah, mira, hay una película de House of the Dead, qué bueno. Los que no conozcan el juego, por empezar, para hacerlo así a los chapazos, los que no conozcan el juego, House of the Dead es un juego de arcade, originalmente, que es un shooter sobre rieles. Que sobre rieles que el personaje se va moviendo solo y vos le tenés que disparar a todo lo que aparezca en pantalla. Otro juego como esos son el Time Crisis y el Área 51. Claro, vos vas a los pichines y tenés la pistola y les vas disparando a la pantalla. Sí, vas sí. Vas cagando a cuetazos, sí. Con zombies, ¿qué te parece? Es. En el primero entras, me parece que era una mansión en la que está lleno de bichos mutados, o sea, son zombies, ¿no? Pero algunos tienen más conciencia que otros porque tienen la capacidad de usar armas. Bueno, X. La cosa es que la película quiso representar eso, lleno de clichés, lleno de estereotipos, pero zarpados, mal. Y hay escenas en las que se están cagando a tiros y están disparándole a los zombies. Y intercalado entre los disparos a los zombies, te meten escenas del juego. Está completamente gratuito. Sí. Pero completamente gratuito. Muy, muy, muy. Encima, ponele, ellos están en el bosque. Por ejemplo, cagando a tiros a los bichos, y las escenas que ponen del juego ni siquiera son de un bosque, son de, no sé, de una oficina o de un laboratorio. O sea, ni siquiera concuerda eso. Rellenemos. Es como si empecemos a rellenar, tenemos ahora que nos faltan minutos de rodaje, pongamos el juego. Aparte de House of the Dead, es otro de esos juegos que, para mi gusto, es un juego rechoto, pero es muy, muy entretenido. Es que justamente es un juego en el que de por qué harías una película de House of the Dead si el material de origen ya que tenés es un juego entretenido, pero no tiene ningún tipo de historia, no tiene un tipo de nada. Y el juego es pochoclo, ¿no? Claro, es pochoclo, pero igual estoy viendo, eso me acabo de enterar, pero ¿sí? Hace memoria lo supuse, que es de Wii Ball. ¿Está en la historia de Wii Ball? No. No, nope. Bueno. Me agarraste en pelota. Ay, cochino. Bueno, Wii Ball es un productor de películas de videojuegos que hizo un montón de películas de videojuegos que son todas malísimas. Que se dice que le daba plata haciendo esta, que chabón ni jugaba a los videojuegos. Es por como ejemplo, el LGN de Family, que hacía todos los juegos de Family de películas de lo hecho como el orto. Este tipo hace al revés, hace las películas. ¿No es cierto? Claro, por ejemplo, la de Alone in the Dark también la hizo él. Wall hizo un montón de películas que son re chotas. La única película, porque tiene todas películas mal adaptadas, digamos la verdad. Mal adaptadas y mal con un mal guión. Pero de todas las películas que él dirigió y escribió, me parece que la que más zafa, y esto no es joda, es una que se llama Rage. Película muy profunda que digamos, pero tiene... qué sé yo, esos toques como decís, es un poco adrenalina, no sé ustedes si la vieron, pero como no, Crank, no tiene tanta acción, pero es una de esas películas que vos decís, che, de esta boludez surgió todo esto, o sea, viste que Crank es, los que no la vieron, un chabón que... Sí, es un chabón que le inyectan algo que si no, si el cuerpo no deja de producir adrenalina, se muere. Bueno... Uwe Boll hizo Alone in the Dark, cosas así. Dead, Lord Rain, Far Cry. Far Cry es chotísimo. Far Cry, boludo, no sabía. ¿La película de Far Cry? Sí, ¿sabes quién hace del protagonista? ¿Vieron Bastardo sin Gloria? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan del maldito sargento Stiglitz? Él hace el protagonista de Far Cry, pero la película es... ¡Para! ¿Tisha Waver? No. ¿Lo más veces? Ah, estoy burlando de eso ya. Sí. ¿Qué es el Far Cry 1? X. Es Far Cry. Oh, qué mierda. Es Far Cry, déjalo como Far Cry nada más. O sea, Dios, ¿por qué? Ese chabón, ¿sabes qué película hubiera quedado bien que lo protagonice? Una peli, aunque salga mal, la película de Wolfenstein. La por la cara, más sí, o igual bien. Ahora ya está bastante grande. Sí, puede ser. Pero cuando hecho mierda. Cuando hizo Far Cry, yo decía, este chabón tiene que hacer de coso. Sargento Blazkowicz. Sí, de Blazkowicz. Tiene la misma cara, boludo. Sí, y la película de Wolfenstein, cuando la hagan, tiene que tener la barrita abajo, como el Wolfenstein 3D, y la cara de sufrimiento. Como de House of the Dead tiene las escenas de los tiros. Sí. Claro. Ya que hacen cada cosa, boludo, que metan ese tipo de... Ah, ya que dijimos eso, la escena del shooter en primera persona de Doom está buenísima. Pero es la única escena, sí, creo que tiene una sola escena, si me acuerdo. Sí, pero igual. Está muy, o sea, muy buena. Uno dice, bueno, vamos a ver varias escenas. Primera persona, cuete. Una sola, pum. Es que hay muy. Siendo sinceros, hay muy pocas películas que sean enteramente en primera persona y que hayan salido bien. Y que no se traten de mockumentaries o. ¿Cómo se llaman? De documentales falsos. Hay una película que está muy buena, que es un policial negro. Es re vieja, no me acuerdo el nombre ahora. Está en blanco y negro, es más vieja que sobre eso. Pero ya esa película había hecho algo que en ese entonces no se hacía en el cine. Era algo impensado, y era eso de usar todo el tiempo la cámara como si fuera el rostro del chabón. Hay momentos en los que se le ven las manos, que sube al auto tipo GTA V en FPS. Bueno, lo último que vi de eso, y la vi a medias, no la vi entera, la verdad. Hardcore Henry, claro. Oh, está buenísima esa película. Esa película, te lo digo así, esa película es para verla. El que tenga un celular con giroscopio. El Oculus Rift. Que lo vea en Oculus Rift. y ahí le va a sacar el verdadero gusto a esa película, a Hardcore Henry. Te digo, pues yo la vi antes de hacer la película, habían puesto videos cortos, digamos, en YouTube. Sí, en 360. Escena en 360. Y una es película magia. Pero digo, ¿es una película grabada en 360? No, no, no, es una película grabada en primera persona, pero toda la película está en primera persona. Es muy videojuego. A mí me re gustó, aparte el protagonista, el que hace de Henry, es un actor del que ya había hablado en otro podcast. Que David escucha cuando se baña. Tirá, chico. El podcast de terror de SHD. Y acá me parece que también lo había mencionado, que dije que Shardlo Copley, que es el que hace el loco Murdoch en Brigada. Loco. ¡Eres un loco, Murdoch! Yo lo banco en todas las películas. Es genial. Es la actuación en Hardcore Henry, soy sincero. No me gustó. Bueno, me gustó el loco Murdoch, pero más o menos, pero en Hardcore Henry. Se llevó las palmas. Aparte es un chabón bastante, no parece en la entrevista, pero es bastante versátil. Pero Hardcore Henry, si no la vieron, mírenla porque es tiro, es quilombo, sí, es una locura, es para verla en 4D posta. Una versión la puede pasar a VR con algún programa todo loco. Que la vea con más razón, que la va a amar. Sinceramente, como yo, la va a amar. Es que ese es el futuro, mira, cuando ya vayamos a cines 6D y te den 6D. Y la gente siga yendo al cine 2D. El Oculus Rift. Porque somos pobres. No, pero hoy por hoy, por ejemplo. Pues te marea todo. 3D, bueno. Y claro. El 3D no me gusta. Pero no. Acá justo, otro. De vengan de a uno. Yo creo que el 3D hoy no suma tanto. No hay tantas películas. En realidad, que nunca sumó tanto. Que valgan la pena, que la usen. Que la usen, no valga. Es que la gracia del 3D es usarla en películas muy, muy puntuales y hay muy poquitas a las que les puede llegar a sumar algo. Sí. Es muy, muy complicado. Hay algunos que le ponen ese efecto, viste, de. Ponele, yo fui a ver Harry Potter, la última. Y a esa le quedaba bastante bien el 3D porque se notaba la profundidad de campo, ¿entendés? Cuando, qué sé yo, estaba Voldemort contra Harry, el rayo, cuando tiran con las varitas, como que la luz como que sobresalía de la pantalla, ¿entendés? No era un efecto tan chocante como, por ejemplo, la de Silent Hill, que hay efectos que son chotísimos y no había ningún motivo por el cual convertirlo a 3D. Me hiciste acordar, bueno, no quiero ser reiterativo, pero la peli de Warcraft, sí. Cada vez que hacen un hechizo, magia, rayo y todo eso, yo la vi en 3D y todo eso sale de la pantalla y está bueno. Ready Player One también tiene un montón de efectos así. Sí, yo la vi en 3D a Warcraft y le quedó lindo el efecto, aparte porque tiene mucho CGI. Sí, no, yo no la vi. Me parece que... Para que realmente se aprecie se aprecie el 3D o para que realmente sirva a la película ya tiene que estar como dirigida y pensando en el 3D. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, si vas a hacer una película normal y después le agrega el 3D encima, mini espías en 3D, no, eso es una pija, bro. No, qué película de mierda. Decime que fuiste a ver esa porquería. Yo sí, boludo. Fui al cine. El cine Teatro Rossini de Quito. Te dan los anteojos, eso, los azules y rojos. Azul y rojo. No, la película. Qué buena yo, anteojos. Sinceramente, la única película que fui a ver en 3D, que después la pasé muy mal, porque me hizo mierda los ojos, fue Resident Evil 5, el de la venganza, que lo fui a ver en 3D, y sí la vi bastante lindo, o sea, el uso del 3D cuando era necesario, las esa balas, la que está Leon y todo. Sí. Ah, la intro de esa está buena. Sí, porque por lo menos muy buena. Vos se veía las balas de los costados que te va pasando, sí. Oh. Estaba bien aprovechado ahí. Ahí sí estaba bien aprovechado. Después en Harry Potter, no me acuerdo cuál era, las 5. 6, creo que ha sido Harry Potter. Te usaba el 3D, pero en una escena oscura que decía, ¿a qué mierda estoy pagando por eso? Sí, hay algunas de Harry Potter que las pasaron a 3D y no valía la pena porque eran escenas que no garpaban. No estaban versadas para eso. Por eso yo digo que la última de Harry Potter es la a la que mejor le queda el 3D, porque hay muchas escenas en las que están en bosques y en campo abierto. Y se nota, queda bien. En la tercera me parece que también, y en... Sí, en la tercera. En la tercera también. Hay mucho campo, mucho verde, mucho espacio, digamos, dentro de una sola toma. ¿La tercera? Y le queda bien. Sí, ¿qué la tercera? La de Harry Potter, el prisionero de Azkaban. Azkaban. Ah, ¿ahí ya había 3D? Sí, boludo. Sí, boludo. Puta madre que estoy viejo. Lo que pasa no es que la peli en realidad salió en 2D. Y después, como que se lo agregaron después, es lo que dice Demo. Pero a esta le quedó bien por eso, porque tiene mucho espacio abierto. ¿Ha visto este mago? ¿Has visto this wizard? ¿Qué? Y la cara ahí de... Todo moviendo. ¿Qué mierda le pasa? ¿De qué habla Willy? Ya estaba en 3D con esa película. ¿Qué estás hablando, Willis? El cartelito de Have You Seen This Wizard. Sí, ya estamos. Ah, de eso estabas hablando, no te había entendido nada. Yo dije, este se fumó un churro. Yo creí que estabas cantando, boludo. Yo también. Estaba hablando muy bajito. Claro. I sing in the rain. Oh, qué buena peli. Buena escena. Bueno, ya no sé si estamos hablando de películas que nos gustan o que no nos gustan. No tengo ni idea, bro. Estamos hablando de películas. Voy a hablar de película que no me gusta, que no me gustó. Fue el Ano of the Dead, Tierra de los Muertos. ¿El ano de qué? El ano de la muerte. Tierra de los Muertos, de... Guión y dirección de George Romero. Ah, sí, esa es del 2005. De la trilogía de las pelis de Romero más importantes, que para mí es la peor. Es muy... Es una cagada. En esa se basó el videojuego, para quienes lo hayan jugado, en ese momento en el que los youtubers y los gameplays eran el boom, ¿no? Entre los juegos de Slenderman y los de Call of Cthulhu. Otro de los juegos que se jugaban muchísimo era este, el de Land of the Dead. Es chuto en el sentido de... bueno, puedo decir al final. Sí, contalo porque... No vale la pena. ¿A quién importa, boludo? No los atacamos. El alerta spoiler. Ellos querían descansar, ellos quieren vivir su vida, quieren tratar de ser normales en su movimiento zombie. Se siente culpable de haber nacido normal. Después ya se sienten los mismos humanos, se sienten culpables de haberlos matado. Los zombies te nadaban por abajo del agua, o sea. Es que era el momento de experimentar con una fórmula que ya estaba creada. Y en este caso es darle un poco de conciencia a los zombies, porque arranca como cualquier zombie normal, los infectados, y después de a poco como que van adquiriendo conocimiento. Poner ahí una parte en la que agarra una ametralladora y se da cuenta que si gatilla ese arma, dispara. Y como que le muestra a los otros, así muy a lo cavernícola. Y después se dan cuenta de que si se meten en el agua y hacen ciertos movimientos, pueden avanzar. Y lo empiezan a hacer. Láser. O sea, muy... Incluso me quema. Sí, es muy muy loca. A mí no me gustó para nada esta película. Muy mal. Si vamos con zombies que toman conciencia, también esa película que intentaron hacer tipo de amor, como era Mi novio es un zombie. Ah, sí. ¿Qué es eso? Qué película de mierda, ahora. ¿Ves? Los que se clavaron para ver eso es una cagada, es como decir. Hay zombies que toman conciencia y otro que por base del amor vuelve a la vida poco a poco. Pará, ¿en serio me estás hablando? Yo sé que existe, pero pensaba que era... No, sí, sí es eso que... Y en base al amor, todos los zombies se van volviendo a la vida. Sí, sí, un zombie descubre, digamos, redescubre el amor. Y se intensifica y no lo deja de lado. Lo que pasa es que su corazón como que se revitaliza y hace que la infección se revierta. Yo pensé que era una cosa que... Sí, no se la habían tomado en serio. Te lo juro. No, la peli es así. Yo la vi con... A ver, explícame de vuelta porque no entendí. La cosa es así. La peli va de un chabón que se enamora de una chica, es bastante extremadamente linda, que está en un refugio donde están todos, obviamente, como en cualquier apocalipsis zombie, reparanoicos, tipo en búnker, toda una ciudad sitiada con murallas hechas de chapas y todo. Este tipo, siendo zombie, se comunica, o sea, tiene conciencia, tiene pensamientos, pero no los puede expresar ni con gestos ni con un léxico, digamos, avanzado. Se entienden entre otros zombies con solamente echarse un par de miradas y hacer algunos sonidos, pero con otros, con los seres humanos que no estén infectados, no se pueden comunicar. Sí. Pero comprenden todo lo que pasa a su alrededor. Y lo que pasa en la peli es que este zombie se enamora de una chica y resulta que ella, como que también, ¿no? Como que empieza a sentir cositas. Sí, y a medida que él ay, ¿cómo decirlo? Le sigue dando para adelante con la relación, con la búsqueda de poder estar con ella, pese a que están los humanos matando a los zombies. Bueno, nada, su corazón como que se revitaliza, empieza a latir otra vez y poco a poco va siendo más humano al zombie. Si los zombies no consiguen eso, ese gusto, ese amor, esa emoción tan intensa, se convierten en otro tipo de zombies que ya es irreversible, que son unos esqueletitos, así que son esqueleto y piel, digamos, así como chamuscado. Y que esos se comen entre ellos, o sea, como decir, a no tener comida, los zombies se empiezan a convertir como en caníbales. Sí, en caníbales de sí mismos, porque esos otros zombies son los verdaderos zombies a los que hay que tenerles miedo, porque son los que corren, los que se alimentan tanto de humanos como de zombies. Y es el verdadero enemigo, digamos. Ahí tenés la peli. Queremos aclarar que este podcast no está a favor de la necrofilia, ni nada por el estilo. Hablando de eso, mira, Necromantic, ¿lo vieron? No, nadie acá la vio. ¿La gente dice que es buena? ¿La gente dice que es mala? ¿Qué dice la gente? Lo que pasa es que es gente como nosotros que aprecia películas como Un Buen Día o o The Room. Entonces para mí no es. Bueno, es una película que a todo el mundo le guste, es muy bizarra, pero es seria para el género de película, que es bastante loquita. Está clasificada como género de terror y fantástico y gore, pero tiene apenitas un poco de cada una de esas cosas. Es del año 1987, no se confundan con la otra que es más actual, pero nada que ver. Tiene una segunda parte también. Les leo la sinopsis porque seguro que si la cuento la spoileo mal. Aunque tampoco es mucho que spoilear. Bueno, Rob es un perturbado empleado de la morgue. Ya empezamos mal. Ok, la verdad. Se apodera de cuerpos de víctimas de accidentes de tráfico, robando sus ojos, pies y dedos para llevarlos a su adorada novia Betty. Otra enferma, ¡carajo!, necrofílica que las almacena cuidadosamente en tarritos de cristal. Rob y Betty se convierten en expertos necrofílicos cuando Rob trae a casa el cadáver podrido de la víctima de un disparo y hacen el amor con el cuerpo en un auténtico y macabro menage de Troyes. Ah, tranca. Bien, tranquilo. La recomiendo muchísimo si buscan Necromantic con K las dos veces. ¡No! No busquen imágenes, no, por favor. No busquen portada, imágenes. La portada no ya es una imágenes locura. Pero mírenla, pues está muy buena. ¡No! ¿De qué se ríe, yo? Sí, me tiene un pita ahí. Claro, si vos buscas en Google Images, la primera que aparece imagen es la mina con un pito. Sí, es que sí, es una película. Parece que se está saltando una selfie. Madre, es una película extremadamente bizarra y es de esas que podés considerar tan mala que es buena. Me sorprende que sea, me parece que es alemana. Sí, es alemana. Parece, ¿no? Sí. Es de la Alemania del Oeste. Ein Film über die Liebe zum Menschen und was von ich umbringen. La traducción es tenés que copiar un poquito. Denos plata. Una película sobre la Lib, no sé qué es. Lieve. Amor. ¿Puede ser? Sí, sí, porque el tema de Rammstein es Lieb ist für alle da, y significa el amor está ahí para todos. El amor. Toma. Su mention. Aguante Rammstein. Mention creo que es todos también. Allen Mention Breden, todos son hermanos. Lo de la alegría. Soy el único que la escucha sin parar. Allen Mention, Japonensen. Tomemos una birren. Hoy está viendo las clases de alemán. Bueno, ¿cuál sigue? Yo ya tiré mi peli, ahora le toca a Nico. Yo tiré la mía, que sí, fue. ¿Está despierto? Sí. No te creo nada. No, yo tampoco me creo. Yo tampoco me creería. No, claro, claro que estaba dormido. No le crees nada, porque en realidad vos estás dormido. Y estás escuchando nuestra. Esto es un sueño, güey. Esto es un sueño, este programa jamás se grabó. Un Inception, estamos tratando de descubrir tu contraseña de. No me hackeen. No me hackeen la cuenta bancaria, que igual no hay ni dos más. Capaz, no me hackeen, que me da vergüenza que la vean. Claro, me da vergüenza, los números son rojos. Para ti, Junior, mi herencia de todos los pagaré que quedaron impagos. Tipo como hizo Jackie Chan con el hijo. Ah, que no le da la fortuna que se la dé. Si querés tu fortuna, se la voy yo. La mía la voy a donar a toda la caridad. Te jodés. Cagaste. Muchos hacen la escucha de tu madre. Labura como chino. Sí, me parece perfecto. La chica de... ¿cómo se llama? La protagonista de Piratas del Caribe, la que hace de Elizabeth Swann, también había hablado de que como que le hinchaba las pelotas que la hija, o sea, consiga un puesto, ya sea en cine, en teatro, en lo que sea, solamente por tener el apellido de ella, que si quería algo que de verdad se lo gane. Por eso ella como que no iba a hacer lo mismo que hizo Will Smith, viste, que mete al hijo en todos lados, en todas las películas que puede. Pero bueno, eso es otra historia. Otro día lo podemos llegar a hablar. Ah, bueno, estamos con la película que nos va a recomendar o desrecomendar del gran Ray Parlachek. No, me vas a tener que dar para pensar, boludo, porque yo ya nombré un par, pero... Entonces yo tiro algo. ¿Qué habrá estado haciendo en este momento? ¿Que no estaba escuchando? Tocándose, ¿qué va a estar haciendo? Me estoy tocando, te estoy escuchando a ti, necromantic. Estoy haciendo necromantic, me estoy haciendo una japa y somos todos felices. Bueno, para, yo tiro la escografía entera de Adam Sandler. Que se retira Adam Sandler una puta vez. Por favor. Discografía creo que no es la palabra. Filmografía. Filmografía. Sí. También. Que canta ahí un vals. O sea que también hace disco. Igual. ¿Músico o qué? ¿Y si la tenés grabada en CD, boludo, las películas? ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Pero sigue siendo película? Ah, no, pero está en CD, boludo. Ah, porque ahí igual entra en un CD. Es un DVD. Un VR. Sea. Yo no entiendo cómo ese tipo está libre. Yo no entiendo cómo los dejan seguir trabajando. Ya está, déjalo, encerralo. Mandalo al sol directo. Yo te desarrollo la tecnología si querés. Mandalo al sol. Que se deje de romper las bolas. Yo no entiendo cómo. Ya no puedo ni hablar, mira. Vos disculpame. Como que la. Sí. Yo tengo que disentir con vos. Yo no creo que haya que descartar toda la filmografía de Adam Sandler. ¿Querés quemarla toda en una pira funeraria? Qué mala. Pero déjame quedarme con Sohan. Nah, no, yo me quedo. Yo la quemo para la mierda. Nah, yo la Sohan quemo. Es una película hermosa. Vengan de a uno. Click está mejor. Nah, sí, concha, yo voy primero. La concha yo de tu madre. ¿Cómo mierda recomendás Click? ¿Cómo alguien ve Click y dice, esta es una buena película? ¡No! Click es todo lo que está mal en el mundo. ¡Pero Sohan no! ¡Sohan es hermosa! Sí. ¿Querés una boludez así? Vete la de Cabeza Hueca, boludo, que del año de Pirulo. La esperanza de Brian también. Fraser, Adam Sandler y no me acuerdo cómo iba a llamar el otro. ¿La vieron? ¿Cuál? La esperanza vive en mí. No. ¿Con ese título o no? No. No me acuerdo el título en inglés ni en pedo. Hopeless. Es que no sé si el título es. No sé si el título en español es completamente fiel a lo que sería el inglés literal. Bueno, Google en los Yahoo. Algún día podríamos hacer el podcast de las mejores traducciones. Ah, sí, seguro. Mi pobre angelito. Sí. Si alguien está muy manija y nos quejamos de España, si alguien está muy manija sobre traducciones, está en Takaduken y está el de traducciones de Pirulo. Los dos son muy recomendables. Y no voy a decir nada porque no quiero tirar spoiler. Y así también yo recomiendo el canal de un tipo que miro y son muy buenos los videos que hace, mucha producción. El canal se llama Videoback. Y la categoría de los videos se llaman los títulos más mierdosos. Pero es la versión de España de esto que está diciendo, estamos recomendando nosotros, de los títulos chotos que le pusimos acá a las películas estadounidenses. Esta película ahora tienen que ver es ustedes. El que tiene el pito grande. Hubo un tiempo en el que la dan en el 13 cada 2x3. Ahí en spam, revisen la portada que acabo de pasar. ¿Qué mierda es eso? What the fuck? Ah, ¿no es la de que eran todos del mismo color o algo así? ¿O estoy flasheando? Los Coneheads. ¿Ah? Ah, qué película. De Dan Aykroyd. Es a mí me bizarra. Gustó. Es bizarra, pero es buenísima. La escena de, como si, de escena que están con un preservativo como si fuera un chicle. Pensando que es un chicle. No, es esa película. El chabón que hace quien protagoniza esta película es muy conocido por hacer películas de comedia. Pero esta me parece que se lleva a todos los premios a la película más rara y loca de todo. El señor Dan Aykroyd. Mr. Dan Aykroyd. El señor Cazafantasma. Sí, eso iba a decir. La escena en la que nace el hijo y corta el cordón umbilical con los dientes. No. Porque encima son extraterrestres, obviamente, para que no se haya dado cuenta. Y como que sale de. Como que tienen todo al revés, ¿no? O sea, esta de la escena en la que tiene el hijo es una de las muchas. Hay una parte en la que la mujer rompe bolsa y el líquido inunda toda la habitación, pero a la altura de las rodillas. ¡No! O sea. Y después pasa eso de que van ahí al hospital y tienen al hijo. Y en vez de tener un cordón umbilical normal, como el de cualquier otro ser humano, el pibe tiene uno de como de 10 metros. Le dice, ¿lo quiere cortar usted? Y le da la pinza, ¿viste? Y el chabón dice, sí, y abre la boca. Es corta con los dientes. Qué hijo de puta. Para la gente que sería problema. Para la gente que quiere ver los Coneheads, quiere ver el inicio de cómo nació esa locura. Tiene que ver el capítulo de Saturday Night Live, que es donde nacen los Cockhead. Y la mayoría de películas como Cazafantasma, te diría yo, Tommy Boy. O sea, es pura magia Disney. Magia Disney. Vean a Adam Sandler, quieren ver a Adam Sandler, vean Saturday Night Live. No, magia Disney y tenés Star Wars y la puta que te pasa. Concha. Che, y al final pensaste en una peli rey para dos. No, se me queda una, boludo. Bueno, entonces yo te tiro otra. Dale. Tírame esta. Tengo miedo. ¿Ah? Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Oh, esa la vi, boludo. ¿Sí? ¿Cuál? Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Ah, sí. Esa mierda. Y después está otra que es mucho más cutre, que es Abraham Lincoln, algo así como exterminador de zombies, algo así, no me acuerdo. Ese que está en silla de ruedas, no sé qué mierda. Hay una que es muy bizarra, pero no me acuerdo si es esa. No, la de Cazador de Vampiros le pusieron una producción de la puta madre, porque tienen. Sí, no, Cazador de Vampiros, yo no sé si será un guion original, si estará basada en algo. Pero o sea, vos con ese título vas y buscas algo en joda. Sí. Fácil. Y no, es como que está en serio. Y. No sé. Y tiene esas. No sé. No sé por qué me gusta, pero me gustó. Tengo que decirlo. A mí no me gustó, pero tiene un par de escenas que están muy bien hechas y las hubieran usado para hacer otra clase de película. Me pasa muchísimo. Que veo películas que son muy berretas, pero tienen escenas que si las hubieran usado para hacer otra cosa hubiera quedado resarpado. Para el que no sepa que estamos hablando, Abraham Lincoln Cazador de Vampiros es una película donde Abraham Lincoln es un cazador de vampiros. Sí, obviamente. Ese Abraham Lincoln que estás pensando, el que fue presidente de los Estados Unidos. Claro, el que abolió la esclavitud. La barba, la galera. Sí. El que abolió la esclavitud siendo un cazador de vampiros. Tenía una especie de vida secreta de cazador de vampiros. Y obviamente uno piensa, no, es una película en joda, es tipo Los Conjes, pero está planteada de un punto de vista... Muy serio. Sí, ¿no? es una película seria. Está visto de un punto serio. Tiene un cacho de serio, un cacho de acción, no sé cómo explicarlo, un cacho de drama, pero... o sea, es como que yo lo compro, ¿entendés? Yo la veo y yo compro el hecho de que alguien haya pensado alguna vez, mucho antes de esta película, que haya una teoría rara de que Abraham Lincoln en realidad era un cazador de vampiros. Che. Y esté contando esa subtrama. Tengo un problema con esto. ¿Con qué? Porque sí. Con mi memoria, no sé bien, pero... Ya estamos por grabando. Por algún motivo... Vos sabés que estamos grabando, ¿no? Retarde. Bueno, ya está, cagué, bro. ¿Qué le vamos a hacer? Pero no... Tengo un problema con esta película, no sé por algún motivo, sé que se me deben haber cruzado los canales neurales, si es que eso existe. Sí. Por algún motivo recuerdo, ustedes me dirán que, seguramente me dirán que no, pero si me dicen sí, me voy a sorprender mucho. Por algún motivo creo que en esta película uno de los vampiros o algo de los vampiros tiene que relación con Judas. Esto estoy dando yo. No me acuerdo porque la vi una sola vez a la película. Lo que sí me acuerdo es que uno de los vampiros es el antagonista, el villano, el chico malo de Corazón de Caballero. Sí. No sé yo por qué mierda recuerdo que. Capaz que es en otra película de vampiro, no sé por qué mierda, pero. Que yo digo, bueno, ya está. O sea, meten a Abraham Lincoln y encima el vampiro malo es Judas. Se va toda la mierda, ¿no? ¿Y Jesus dónde está? No sé, Jesus está. Sinceramente, no te sabría decir. Yo también la vi una sola vez, no la vi más. No sé en la película, pero la mitología hebrea sí, da eso, un sí. Origen para los vampiros. Sí. Pero no tiene nada que ver con Judas, Peter White. O sea, ¿usted quiere decir que Jesús era un cazador de vampiros? Próximamente. Era un vampiro. Jesús era un vampiro. Cazador de vampiros. Por eso estaba crucificado. Jesús cazador de vampiros es muy buena. Patente pendiente, ¿eh? Jesús cazador de vampiros, zombies nazis. ¡Oh! zombies román. Bueno, ahí tenés, ¿ves? Una película que... No sé, yo calculo que... poca gente le gusta el musical de Jesus Christ Superstar. Es muy lindo. La película. Muy lindo. Está buena. Pero no sé si ustedes la vieron. No la vi. ¿Cómo era? Orgullo, Prejuicio y Zombies. No. Sí, es vi. Es una película hecha el musical de Orgullo y Prejuicio, pero con zombies. Sí, la vi en la cartelera. Orgullo y Prejuicio es la novela de Dostoyevsky. Sí. ¿Con zombies? Sí, pero con zombies. Wow. Now with zombies. Así de drogada es lo que yo le digo. Orgullo, Prejuicio y Zombies. Sí, aparte el póster, boludo, ¿no? Nada que... No, no sabía que existía eso. El que esté viendo en este momento le acaba de YouTube, pasar por spam. Va a poder ver el póster de Orgullo y Prejuicio. Resta para verla, Sí. Bueno, Billo, contame cuál es tu candidato para la terna. O sea, ¿qué película es la que vos decís, esto es una genialidad y nadie la sabe aceptar salvo yo porque soy un genio? O al revés, no entiendo cómo carajo esta gente consume esto. Es complicado, ahora no se me está viniendo nada a la mente. Estaba pensando, estaba callado, pero pensando a ver qué... Tirá una y una. Sí, que pensabas en Batman vs. Superman. Sí. Sí, rompe el corazón a David, decilo, la Liga de la Justicia. Batman vs. Dale. Yo sé que vos decilo. Batman vs. Superman, no lo neguemos. Bueno, en Batman vs. Superman me quedé dormido en la mitad de la película. Ahí está, ¿ves? En el cine. Claro, como usted tiene mucha guita, le da igual si se va a ver. Voy a dormir en el cine. Total, duermo en cualquier lado, ¿ves? Me despertaba cuando estaba en el ruido de la acción nomás. La acción. La acción. La acción. Action. Bastante embole, bro. Es horrible. Eso se puede ir a la mierda. Batman vs. Superman. Superman y Marta. La única escena piola que tiene Batman vs. Superman es la de la pelea de Batman en el depósito, en el almacén ese. Es la única escena copada. Capaz me dormí, no me acuerdo. Tengo que volver a verla, ¿vale? Y David, a vos te... Ah, no está para defender. ¿Qué David, tal la Liga de la Justicia? Y podemos... Ya que no está David, podemos hablar mal de la película de la Mujer Maravilla también. Qué mal de que es hermosa esa película. La mierda. ¿Qué problemas tenés con la película? ¿Qué problema tenés? Me parece que saliste... ¿Qué problema tenés, carajo? Que a mí no me atrapó, carajo. Ni la actriz tampoco, no me gustaba. ¿Cómo no te va a gustar, Rolo? ¿Cómo no te va a gustar? La garota. Dale, boludo. No. Vos sos puto, boludo. Batman y Superman fue una cagada, listo, fin. ¿Sabés que Batman y Superman es una de esas películas que yo siempre quise ver? Porque todos dicen que es mala, pero yo creo que si yo la vería, por lo menos me entretendría. Pero no sé por qué no la vi. Tiene un fallo que es de lógica la película de Batman vs. Superman, porque tiene muchos momentos en los que vos decís, no sé, te pudo haber ocurrido algo mejor. El plan de Luthor es una garcha. Ese Luthor en mitad de Joker, sí. No me gustó. Sí, es cualquier cosa ese Luthor. Ese Luthor es una mierda. Aparte, che, pero... Mark Zuckerberg hizo de Luthor cualquier. O sea, aparte que nos bloquea en Facebook, te rompe... Te rompe todo con Kryptonita. Kryptonita. Con la Kryptonita. La está súper. Y sale Cristo ahí al lado, así. Con Cristo al lado. Pero, ¿vieron que hace poquito Mark Zuckerberg fue a aclarar en frente al Congreso? Sí, está lleno de memes eso. No es un reptiliano, boludo. ¿No lo viste? Pero, para. ¿Ustedes vieron la foto de Mark Zuckerberg y Lovecraft al lado? Son iguales, boludo. Sí. Mark Zuckerberg es la reencarnación de Lovecraft. No, pero yo compartí una imagen que después te la paso. Ah, la del agua. Que está tomando agua, que dice. Sí. Recuerda tomar agua. A los humanos les gusta el agua. Es un reptiliano, boludo. Da una impresión esa foto. Boludo. No la mires por más de un minuto porque te vuela el cerebro. Da igual. Para la gente que no sepa quién es Lovecraft. Es un chabón que se parece a Mark Zuckerberg. Y viceversa. Y para la gente que no sepa quién es Mark Zuckerberg. Es un chabón que se parece a Mark Zuckerberg. Es un tipo que... del que hicieron la película en las redes sociales. ¿Lovecraft? Sí. Sí, es el mismo. ¿Lovecraft tiene redes sociales? ¿Batman? Sí, la de Cthulhu. El otro día se me dio por releer La sombra sobre Eastmont. Sí. Sí. Y... Relajaste más seguro. No, pará. Justo ese día mi viejo se le dio por cocinar pescado. Te me olvidé de Felipe IV. También se parece a Felipe IV, para la gente que sea medio que sepa historia. Bueno, ahora que lo nombrás a Felipe IV, vean a la triste. Ah, está buenísimo. El Capitán de la Triste. Con Viggo Mortensen. Con Viggo Mortensen. No está a la altura de los libros, pero es una muy linda película para ser española. Está muy bien dirigida. Sí. Tiene un guión muy sólido y aparte las actuaciones son también bastante creíbles. No, pero está muy buena. Pensá lo siguiente. Esa película, esas 2 horas de película, resumen 6 libros. Sí, y... O sea... Y resumen muchísimo mejor que cualquier Baja que cualquier. Sí, sí. Que muchas otras películas basadas en libros y novelas. Por lo menos se entiende. Sí, porque cierra por todas partes. Pero sí, a mí, sinceramente, me gustó. Mucha gente me dijo, no, pero es muy lenta. Pero anda a cagar, vos, y la música maravilla. Yo leí. No era. Empieza. Yo leí los tres primeros libros, los tengo los otros tres pendientes. Me acuerdo que el primero empieza. Estás esperando a que pase un año para que llegue a tu casa. ¿Por qué? Y por lo que habías contado, boludo, que tardó un año en llegarte, no sé qué mierda. No. Todavía está esperando. Todavía sigue esperando que le llegue un peluche de Loli de Japón. El primero empieza, esto después cortalo si querés, pero sí, sí. Tengo ganas de decirlo al aire. El primer libro empieza diciendo, no era el más honrado ni el, pará, no era el más honrado ni el más piadoso, pero era hombre valiente. Se llamaba Don Diego Alatriste y Tenorio. Cuando lo conocimos vivía en Madrid, alquilándose por 4 maravedíes en calidad de espadachín. Que no tuvieran los, creo que eran las destrezas. Don Diego de la Vega, para inventar sus querellas, una cosa así era. Empieza muy lindo. Ese es el primer párrafo. Se enamoró. Es muy bonito. Sí, sí, está bien. George se acaba de caer. Sí, se cayó de la ducha. Se clavó el micrófono en el ojo. Sí, pero estoy bien. Me caí, pero estoy bien. Pasa que está, lo dormí, entonces cabeció y como ¡bum! Se clavó el... Me clavó el micrófono micro. En la frente. En exclusiva, los ronquidos de George. Cabeceando. No te gusta el cabeceo. Si me pongo a roncar yo, se arma un quilombo acá. Y ya roncamos casi todo. Afloja las baldosas. Tío, mirá, te muevo las paredes. De un ronquido. Bueno, saltamos a comentarios. De nuestros patrocinadores. Vamos a los comentarios. Dale. Para último, así dejamos el pie para los postcréditos. A mí me gustan las precuelas de Star Wars. Vengan de uno. Eso es un basurto. Sí. ¿Las tres? No. Para, ¿las tampoco tres? Tampoco. No, Clara. Para, ¿cuál es precuela? ¿Cuál? La 1 me gustó. Tengo que decirlo. Sí. Bastante. La 2 no. La venganza de los Sith. Uh-huh. Y la 3 está bien. La 3 te pega una apoyada. Hay que manejar el polvo ese. La tercera te pega una apoyada. La segunda también te apoyo. Te pego otra apoyada más. Te pego con la polla. Y en la 1 no me gustó mucho. Te dejo la concha llena de arena. Lléname de potasio. Liam Neeson, eres el mejor Eddie. Bueno, y de ahí que se murió. Ahora vamos a saltar directamente a comentarios y recomendaciones. Esto está siendo bastante caótico y quizá en algún otro momento sigamos hablando de estas películas que pueden o no gustar, que quizá a nosotros nos hayan encantado y al público en general las abuchee por la calle y le diga pata sucia, eso no es una película. Así que, y otras que por lo contrario, nosotros creemos que es una cagada y no entendemos cómo a la gente le gusta. Pero bueno, eso será en otra edición, quizá. El insulto, ¿no? Pata sucia siempre me hace reír como Escolapio. Que es un algo es un re insulto de pie de primaria. Claro. El espejito rebotín y todas esas cosas boludas de primaria. Así que bueno, vamos a pasar con los comentarios primero. ¿Quién lee el primero? No sé ni siquiera cuál es el primer comentario. Comienzo yo. Todos los que no tienen tilde verde. Ah, listo, buenísimo. para la gente que escucha, todos los que no tienen tilde verde, acá hay si ustedes nos mandan la cadena de WhatsApp o de email, no se les va a activar el tilde verde. No sé si enviáselo a 10 contactos y te va a llegar un mensaje que va a decir que si vos sos uno de esos afortunados que sigue la cadena, se la manda a 10 reyes franceses. Rezale al gauchito vivos. Claro. Tienen que mandar a 200 personas en 2 minutos y que las 200 personas lo reenvíen a otras 400. Si no, vas a tener 6 años de mala suerte, 4 piernas rotas, porque te las vas a romper primero y después te las vas a volver a romper. Mal de Chagas por 6 meses. Cáncer de colon. Claro, sí, todas las complicaciones. Y un poquito de acidez. No te va a servir el cuello ortopédico. No, manda paspado, no, como manda con la gamba abierta, paspado, peor que Pecosville, después bajas el caballo. Así que si vos seguís todos los requisitos, vas a ser comentado en esta sección. Si no, lamentamos lo. Así que, pero en serio, díganos, así sabemos y vamos y nos agarramos todos a palos. Digamos, che, loco, no dijeron, no pasaron mis lindas palabritas, yo que con mucho tiempo les escribí, les hice un feedback y ustedes no son culo de leerlo al aire. Así que ustedes nos dicen así, no fueron culo de leerlo y entonces nosotros le diremos, discúlpenos, buen señor, y lo estaremos transmitiendo en el próximo podcast que grabamos, porque esto siempre sale tiempo después, ¿no es cierto? Tiene que ver con la magia de la edición, así que quizás ya lo hayamos leído en un futuro que todavía ustedes no leyeron. Ya se van a una, una confusión muy grande. Ya cayó uno. Boludo, ya dijiste que se duerma bello con, hablando tantas pelotudeces. Ah, no. Ya me he dormido. ¿Querés que llene el aire con pelotudeces? Puedo hablar mucho tiempo al pedo. Tuvimos 2 horas esperando favor, que haga la introducción, culiá. Bueno, no se atreve a hablar. No para nunca. Sí, tenemos que hacer un disclaimer con respecto a eso. Con respecto a lo que acaba de decir Raypar, tenemos que hacer un disclaimer. Cuenta la leyenda de que entre el episodio 5 y el 6 hubo un otro episodio que por diferentes cuestiones de la vida nunca salió al aire. Y en ese episodio hay comentarios que se leyeron. Ah. Si justo tu comentario cayó en ese episodio, mala leche, macho. Lo siento. Te la perdiste, papu. Lo que pasa es que el que editaba ese episodio era el séptimo hijo. No, el séptimo hijo. Se convirtió en el David. Macri no estaba. Justo Macri en el no Davidson. Se pasó el padrino, así que es el Davidson. En el Davidson. El Davidson se convirtió en Davidson. Se convirtió en un Davidson que se volvió adicto a las galletitas de arroz. Tergopol. Pero no le gustaban los discos de arroz sabor asado. Y al té de manzanilla. Sí, o sea, si tiene un séptimo hijo varón, se le va a volver adicto al té de manzanilla y a las galletitas de terco. O como el séptimo hijo de un pastor protestante que durante las noches de luna llena se convertía al budismo. Oh. O como el perro de un convento de O como el perro de un convento de carmelitas que durante las noches de luna llena se convertía en hombre. El que lo enganchó. Sí. Bueno, vamos con los comentarios. Bueno, ¿quién arranca? Comienzo yo. Primer comentario, que este fue en el primer capítulo, hecho como está, que mucha gente le está gustando, que dice: otro provinciano más se suma, de Paulo Messina. Un saludito grande para él, espero que todavía nos sigas escuchando, que te hayas aguantado por lo menos el primer capítulo, sinceramente. Muchos no pasan del primero, así que... Hay gente que todavía se está recuperando en el hospital. Te juro. Sí, no, por... Hay gente que nunca va a olvidar nuestro primer episodio. Hay gente muy rencorosa. ¿Cómo los quiero, chicos? Ya lo sabemos. ¿El más va a leer? Segundo comentario, si nadie lo va a leer, para si no nos quedamos todos en silencio un rato y ya, Está, te voy a dejar de buscar GIF de mi waifu, perdón. Por favor, sí, sí, bueno, de comentario. Segundo comentario, capítulo 2, de mano de Lucas94. Dice, muy buen podcast, muy nostálgico muchachos, llegué por la convención de Saki, así me gusta mucho la ambientación y la música tranqui ponen de fondo, saludos. Así que bueno, gracias, a nosotros también nos gusta. Daro es un grosso que realmente hace toda la edición, le pone todas las ganas. Así. Eso es todo para Paz de Pito gratis para Daro. Pará. Dijiste que es del segundo episodio. Ese no lo edité. Sí. Oh, bueno, no importa. Le sacan crédito a David, que fue el. Ese es el crédito a David. David es colombiano con ese tipo de música. Está todo golpeado, David. Yo. David está como esa imagen de Yamcha que está tirada en el piso y tiene sangre en el cuello. Todo violado. Sí, pero es lo. Usted es manzanilla con leche. Bueno, Lucas, nos pone muy contento de que te haya gustado la música. De David. Lamentablemente no la vas a volver a escuchar porque esa música te dio reclamación de copyright por todo lado. Y como, de copyright. Pero bueno, el de las trompetas. Qué hijo de puta. No, esto no tiene copyright, digo, 70 años. Sí, así. Anda acá. Bueno, echando a perder esa prenda. Así que si ven publicidades en nuestros videos, no nos llega un peso, así que pueden saltar sin culpa. Sí. Igualmente sí, el único que debería tener publicidad, si es que la tiene, es ese. El 2. Bueno, vamos con otro comentario, también del capítulo número 2, este de Lumen Nicolás, que dice, me mató la música porno de fondo cuando empezaron a hablar de Spider-Man. Ese de nuevo, recomendación de David y su música muy pornográfica, que nos comemos el copyright por él. Maldito David. Pero valió la pena. ¿De dónde está leyendo eso? Los trapitos al sol. Porque con trapito es más rico. Papá, usted está en un podcast, hay un archivo que se llama Comentario. Sí, deje perdón. Buscar waifu, por favor. Pensé que te lo había salteado, pero no. Voy, tu waifu. Que también es de Lumen. Leete todo, porque ahí va. Lumen nos comenta todo, encima. Aguante Lumen. Es un maestro ese tipo. Lumen, te queremos. Te queremos mucho. Ya haremos noche de películas bizarras. Haremos cositas. Es más, cositas chanchas. El hombre. David es para ti. El hombre hoy puso sale mañana la película. Porque hemos defraudado a la gente. Porque la gente supuso que al escuchar el podcast y que nosotros dijimos este jueves que viene y queremos hacer jueves, entonces tomó como que todos los jueves queremos hacer eso. Y la verdad que sería lo ideal, pero hay complicaciones técnicas que nos han impedido ver películas porque hoy es jueves y tuvimos que grabar. Se llama vida. Digamos. Se llama si no, vida. Se llama vida, se llama no hay luz en Carolandia. Se llama le cayeron mal los bizcochos, los discos de arroz asado a David. Y por se eso llama no, todo ese tipo no, de complicaciones. Sí, sí, solo bizcochos de asado. Solo discos de arroz. Eso no puede hacer mal, eso hace bien al alma. Eso mató a nuestro querido David. No, lo que lo mató fue. El disco de asado lo mató. Mirá. Cualquier cosa que se considere como saborizante, sabor asado, para mí como mínimo está en sacrilígeno. ¿Qué querés que diga? Sí. Pero ese es otro programa. Porque nosotros queríamos hacer un programa hoy y va a salir de. Sobre cosas y gustos y sabores de cada paladar. Y la persona que le tiene gustos raros es David, así que ahí se va a poder defender. O no se va a poder defender, porque es indefendible ese tipo. Bueno, entonces pasamos a leer el comentario. Hoy ponemos de... Podcast David, pues, de título. Podcast. David in memoriam. Todos contra David. In memoriam. Y David no se. Es que hoy hacemos un pod para Davidcito. Te pido un pod para Davidcito. Salte al siguiente, bueno, no vamos más. Quedan varios comentarios todavía. ¿Qué me querés? Bueno, Lumen Nicolás nos dice en episodio 5 de dónde sacan esos consejos. De la vida los sacamos. David, Alohania. David, él es el encargado. David es el que los escribe para WikiHow. Así queda. Así quedó. Que grita papá cuando le robó. ¡Papá! Bueno, ¿quién lee el próximo post? Bueno, también tenemos otro mensaje del querido Lumen Nicolás, que también, porque nos ha llegado de mensajes, nos ha inundado la casilla de Telecom con mensajitos lindos. Y ¿qué de comentarios? ¿De qué capítulo? En el episodio 6, él nos ha comentado, nos dice... Televisión, poco y nada, solo dibujitos y anime. Fuera de eso, ahora de lo que me acuerdo es de El Navegador de la Web. Debe de ser la primer serie que seguí. Aguante el Capitán del Espacio, tío, vieja. Vamos. Y vamos el Capitán del Espacio y vamos a todas esas cosas tanto bizarras. Claro que le la... hacen a ese Capitán del Espacio. Dale, bueno, yo te voy a comprar un Capitán del Espacio para vos. Un Compré una caja. Bueno, voy a comprar una caja y la repartimos para a todos. Sí, compré una caja y te repartimos. Acabo de caer en la cuenta de que mi mejor amigo trabaja en Oslé, que es un mayorista de golosina. No sé si vas a poder conseguir porque es muy... Sí, guay... Guaymallén iba a decir cualquiera. No, ¿cómo Guaymallén? Guaymallén, no podés comparar esas cosas. Me acuerdo de lo Guaymallén 4 por un peso, 5 por... Ya, no... Ey, pará. Guaymallén. Rejugado, boludo. Triple. De fruta. Fruta, no me jodas. Eso yo lo pedí, el de fruta. Viajando a Buenos Aires. Era el que lo dejaban todo, boludo. Sí, con razón le gusta el de fruta. Porque todo el mundo le dejaba y él tenía la caja entera solo de fruta para él. No puede. Son más ricos los de dulce de leche, pero yo te los banco. Sí, gracias. Después puteamos. Después nos cagamos las mechas. Tener dulce de leche y agarrarle fruta, boludo. Nah, sí. Yo prefiero que haga media pechona. Fruta anima, anima. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién lee el siguiente comentario? Bueno, lo voy a leer yo. Dale. De mensaje del capítulo 5 de Sacri. Sacrilegioso. Vengo atrasado, pero es terrorífico el muñeco de Daru. ¡Oh! Ah, otro más que ya no, conoce el muñeco de Daru. Te cayó la maldición, papu. Y le cayó la maldición. Y sabe que tiene que... Yo les advertí, es muy fuerte. Que hacen los tipos, van y lo ven. Tienen que están jugando con poderes que no pueden comprender. Bueno. Bueno. Sigo yo, capítulo 6, RNSZ1984 dice: aguante cagar y leer. Aguante. Muy bien. Respecto a los programas de esa época, solo veía TV por la noche. ¿Se acuerdan de Kissing the Hall? Yo no. Lo pasaban por el chat. También recuerdo el canal que te pasaba las fotos no porn, mismo canal que daba el Mono Mario. Ah, que recuerdo. Muchachos, los felicito. ¿El Mono Mario por televisión? Sí, en MTV. Sí, daba, sí, no, no era MTV. A lo tuyo, a lo tuyo. Era un canal re, así, re medio under, si no me confundo. Yo siempre lo vi por internet, nunca lo vi en la tele, el Manu Mareo. Bueno, para... Me contaron, ¿no? Te falta de la vida, vos. Yo me acuerdo que me quería comprar los VHS. Yo me quería comprar la remera. Es que, claro, venía la remera y los VHS, un combo, sí. No sé qué onda. Bueno, termina. Muchachos, los felicito por el podcast, está muy bueno, muy mayúscula, ojo. Para cagarse de risa, la edición con los sonidos, la música y sobre todo los temas que tratan, mucha nostalgia, locos, nif, nif, saludos para todos. Así que muchas gracias, Hernán. Ahora sí, gracias por ese saludo. Ahora sí puede. Este besito es para ti. Sniff, sniff. Era Mel Patiño. Bueno, ¿quién lee el siguiente comentario? Siguiente y último. Bueno, el siguiente comentario y para cerrar la noche es de Facundo Córdoba, que agarre nos pone ahí un tiempito, un momento en el que dice: qué tiernis, muchachos, gracias por haber leído mi comentario, que justamente estábamos hablando de él. Dice, y sobre el podcast, me encantó, muchos lindos recuerdos. Sí, incluso la pelea entre Mauro Viale y Samid. Recuerdo que lo vi con mi familia. Y una pregunta, ¿cada cuánto sale el podcast? Esto también, más que nada porque no lo tengo muy claro. Y nosotros le hemos respondido. Mirá, yo te voy a responder. El podcast te está saliendo una quesita y la podés buscar en tu revistería, no, amiga, pedirle a tu kiosquero y vas a ver que toda la semana la vas a tener a este lindo. No, no le haga caso a este hombre. Si quiere donarle algo a él para que deje de mendigar migajas de cariño. Estoy manchineando. Como buen tucumano, te pego una manchineada. Este tipo no puede ser. Telemendigar. No puede ser. Telemendigueo. Podmendigueo. Así que. No cualquiera es el primero, ¿no? No, debe estar lleno de parásito. Hay alguno que te mete en un Patreon mágicamente, hay otro. Telemendigueo es como yo telemendigueo, tú telemendigueas, él mendiguea. Hay algunos que laburan en radio, familia, y tienen Patreons y roban con, no sé, una consola japonesa, pero no vamos a nombrarlo. Siempre se arma quilombo al pedo. Sí, voy a dejarlo así nomás. Pero bueno, básicamente hemos respondido hasta cada cuánto sale el podcast. Y la idea básicamente es que salga semanalmente. Pero cuando, en el momento de una semana después de que salió, no lo sabemos porque está en tratativas. Hay un tema de gremio y están las paritarias y estamos viendo cómo resolverlo. Pero depende de muchas cuestiones y sobre todo el tiempo de los muchachos, que acá tanto Daro como Demo se ponen a laburar y el resto nos rascamos la chota. Entonces, sí, claro, básicamente. El programa sale tanto gracias a Daro como gracias a Demo, como ha salido también gracias a David. Y el resto somos unos vagos de mierda que nos juntamos a hablar, pero no estamos laburando o por diversos motivos no lo hemos hecho. Entonces, las gracias a ellos por la edición y todo el laburo y toda la magia que le ponen a esta radiolocución. Y bueno, esperemos que nos encuentres dentro de la semana, y si no, un poquito más, pero estamos grabando regularmente e incluso venimos más adelantaditos de lo que es lo que estaría saliendo hoy. Vamos a estarlo. No sé, yo ya me perdí. Bueno, pero el comentario. El comentario sigue. Esta concha tuya. El comentario sigue. Y Facundo Córdoba nos pone: oh, bueno, gracias por responder. Un comentario totalmente aparte. ¿Ustedes se dan cuenta de que este podcast puede quedar como la leyenda? Porque justo aparecen ustedes y sacan de circulación a los billetes de 2 pesos. Yo que ustedes ya haría publicidad sobre eso, jaja. Y también pedir dibujos, pero con los pobres billetes de 2 pesos que ya no los acepta nadie. Y la verdad es que hay algo muy gracioso en este comentario, porque nosotros estuvimos hablando sobre algo de ir repartiendo quesitas, pero todavía está en proceso de planeación, ¿no? Por el próximo episodio, si es que nos ponemos las pilas, terminamos dando las bases y condiciones para que ustedes nos entreguen fanarts de sus billetes de 2 pesos y el ganador se lleva una key. Pero más adelante vamos a dar más información. Una, o dos, o tres. O sea, sí. Que no me la robo yo antes. Ah, ¿qué dijo? Queremos decir, para todos los que nos estén viendo por YouTube, que los comentarios de esta semana están auspiciados por el hermoso fanart que nos hizo nuestro productor Malgavis, en el que podemos ver a Zulma Lovato en el papel de Mitre en un hermoso billete de 2 pesos. Sentada en el sillón de Mitre, en el silla gamer de Mitre. Sí, es una hermoso. Cosa hermoso. Hermoso, hermoso. Es bello. Un abrazo a Malgavi. Sí. Gracias por tanto, Malgavi. Con Loquendo. Perdón por tan poco. Este besito, Malgavis. Y tenemos. No es para ti. Tenemos recomendaciones. Vamos con las recomendaciones de Poca por 2 pesos. Este tema no tiene nada que ver con un cordobés. Y uno de Ashen. Richard Young. No va a meter con primer por este morada. ¿Sabes qué iba a decir? Strike con que sí. No da eso, bro. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo, ustedes saben que sí. Yo tenía que hacerlo. Otra vez, un saludo para los muchachos de Tactac Duken, porque si no fuera por ellos, este podcast no existiría, literalmente. Siéntanse porque... culpables. Sí, están todos culpados ustedes. No tendremos a quien robarles cosas. Bueno, ¿y la recomendación? Mire lo que hay, bueno, recomendación. ¿Alguien quiere empezar? Recomendación clásica. Civil War. Un lindo cómic para leerlo, barato. Si lo consigues usado por OmniExpress, mayormente 250, 300 pesos, a un buen precio lo puedes conseguir. Para matar el tiempo, si viste la película y no sabes bien lo que es la historia, te puede llevar un buen momento. ¿Alguien más quiere hacer una recomendación? Sí, hoy estuvimos hablando mucho de películas. Cada uno tiene su visión sobre todas las películas y eso, en eso basamos el podcast, o por lo menos lo que haya salido. Así que yo tengo una recomendación que tiene que ver con esto, que es un proyecto que en realidad estos días terminó, creo que fue el 11 de abril más o menos. Se llama The Blind Film Critic. ¿Cómo se llama? Blind Film Critic, o sea, el crítico de películas ciego. Este uh-huh. Es justamente un tipo que se llama Tommy Edison, que es ciego. Y el tipo va al cine, ve películas y después te las recomienda. Tiene, por ejemplo, reviews de Perros de la Calle, Los Juegos del Hambre, Suicide Squad, Inception. O sea, es muy, muy variado en lo que ha recomendado. Todos los reviews no tienen spoiler. Y es muy interesante cómo hace su propia visión de lo que está pasando, porque no se enfoca tanto en lo que es lo visual, obviamente, pero sí te hacen los efectos de sonido, en las actuaciones que ponen en las voces, en cómo es la historia, en cómo va llevándose. Así que muy recomendado, vayan y péguenle una vista. Buenísimo. ¿Vos, Bichu, alguna recomendación? Ando viendo, no soy mucho de mirar anime, pero ando viendo Yune Taisen, creo que es Zodiac War. Todavía no lo terminé, son creo que 13 capítulos y voy por el 9 más o menos. Es un Battle Royale donde son 12 personas, el signo del zodíaco, y cada uno tiene una habilidad distinta, y la verdad que está bastante bueno, así que recomiendo eso. Buenísimo. ¿Cómo se llama el nuevo? Yune Taisen Zodiac War. Bueno, espero que esto les haya gustado y, como decimos siempre, si les gustó, recomienden solo a la gente que les bien. Si no les gustó, recomienden solo a la gente que les mal. ¿Quieren despedirse de alguna forma en particular, cada uno individualmente, o me voy a dormir? Creo que es hora de que nos vayamos. Bueno, les deseo. Así que. Cucharita Mondo esta noche. No, me das asquito. Así que. Oh. No. No, te vas a dormir en el sofá. Te lo tomen a Diego, ¿no? Che, boludo. Para la gente. Turguaz. ¡Chao! Adiós. Bueno, un beso grande. Todos los escuchan. Retomemos desde Batman vs Superman. Sí, porque no. Más desde abajo. Ah, pero. Batman vs Superman, escena de la pelea en el desagüe. En el desagüe. Contra las tortugas ninja. Cuando está el crossover. Contra el depósito, ¿listo? Sí. Sí. Va. Che, Bicho se durmió. Como un esclavo. Bicho, no hablaste un carajo vos. Bicho. Bueno, vos si tenés estás entre nosotros. Espera. Retomamos. Da 12 golpes. Espera, 1, 2, 3, retomamos. No, yo también tengo, pero por eso digo, no sé si alguien más tiene algo para recomendar, es que sea... Bueno, está George, Daro y alguien más. ¿Y Mondoyo? No, yo soy el que tiene que variar, tiene que recomendar a Bishu o... Bishu, Raypar... Porque yo también recomendé el episodio pasado. Y... No, yo creo que recomendaste el episodio pasado. También. Sí, boludo, así yo hablé de Tabú. Ah, sí, te da razón, vos recomendaste Tabú. El episodio pasado me recomendamos Dario, Raypar y yo. Estoy relax. Claro. Ah, entonces queda Bishu, Mondo y yo. Sí. Claro. Me estoy viendo que puedo recomendar. Mira, les recomiendo que compren estas almohadas waifu en el tal local en Capital. Ahí está. Y pongo ahí. Recomiendo una waifu porque gana el ritmo. Por hacer el chivo te dan un 15% de descuento en fundas de almohada. Descuento. En el lavado de tu próximo almohada. Yo te puedo recomendar mi waifu de la temporada pasada, aprovechando que terminó. Yo les recomiendo el nuevo y práctico cuello ortopédico Raypar. Este cuello te acompaña para todas tus oportunidades, sobre todo cuando tienes que ir al baño. Oye, negra, no tengo papel. Ja, pero ahora con el práctico cuello ortopédico de Raypar, este te funciona como rollo de papel higiénico también. Así que apúrate. No te quedes cortito con el papel. Y llama, pedilo al 0800 Me Cago Encima. Y solicítalo de inmediato. Acordate, tu ojete te lo va a agradecer. Es de Ditois. El papel no viene incluido. El papel incluido viene por separado. Estaba recagando, vos le empiezas a sacar de la nuca. Bueno, voy a comenzar yo una pequeña recomendación. Ahora que ya está viniendo lo que es Civil War, la nueva película. No la vean, es una cagada. Fin. ¿Qué? Civil War, tu vieja. Es buenísima la recomendación. Bueno, corta. Corta esa parte. Vámonos. 1, 2, 3. Pequeña recomendación para la gente que le gusta leer un cómics bastante rarito. ¿Qué pingo pasa? Otra vez, dale. 1, 2, 3. Ya, yo voy a hacer una pequeña recomendación. Civil War. Voy a mutear, boludo. Yo también, boludo. Soy más gaucho que la mierda, ¿qué querés? Otra vez, 1, 2, 3. Bueno. ¿Sí? ¿Recomendación? Esto. Dale, boludo. ¡Qué hijo de mi! No hablo un pingo, no se busca una chota película, pero el hijo de puta por el peón eructo es bueno. Pedazo de porteño culiao que sos. Y cada uno tiene una habilidad distinta y la verdad que... Está bastante bueno, así que recomiendo eso. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Sí, Civil War. Juni Taizen Zodia War. Turuguas. Turuguas como Civil War, boludo. No puedo, boludo. Hecho el porteño que hablaras bien, pedazo de sorete. Hecho que hablaras bien inglés. Ya. Yeah. Una cosita, antes de cambiarme de tema. Se me ha podrido un corazón. Si alguien me quiere, por favor, vaya vivilo. Ahora sí. Escucha este y muchos éxitos más de Demo en el Tren Roca. Pero el Tren Roca no llega hasta Rosario. Ojalá quieran que crea. Ojalá llegue. Para que para ir a Constitución. Sí. No. Quiere llegar a Constitución, no, no, a David no, porque quiere los pete. Creo que los pete. No, no, que sea Roca, no San Martín, que se llenó de piojo. ¿Posta? Sí. Sí, tuvieron que cerrar formación durante no sé cuántas horas porque no, tío, tiene no, piojín. O sea que los porteños son piojosos, ¿eso está diciendo usted? No, no, con urbano. Yo siempre lo dije. No pusido. No pusido. No pusido. No pusido. No pusido. No, son piojosos. Son piojosos. Boludo, nos van a cagar a tiro. Sí. A todos ustedes. Claro, vos porque vivís en okay, otro país. No la axila, en otro país. Porque la axila no tiene. No tiene la axila. ¿Qué? Vos porque estás a un pasaporte de distancia, pero pensá en acá lo que estamos. La imagen que pasé. Aborto en esto, por favor, boludo. Es como la imagen que pasé por WhatsApp. Oh, qué mal que jugó Argentina. Menos mal que soy de Tucumán. Tengo mucha imagen. Sí. No, perdón, maté un naranja. ¡Qué pelotudo! Perdón, boludo, pero no podía hacerlo de otra manera. Repetilo porque te recontra tapé. Y pero no hay problema, porque después te recorto. Claro, gato. Él tiene el poder de la edición. Esto es una dictadura, muchachos. Después te va a recabar y te corto todo. No la vi. Oh, no. Ay, oh, esa es otra película que entra en la categoría, que puede llegar a entrar en la categoría de mucha gente. Che, tengo una pregunta, sé que no es nada que ver, pero... ¿Por qué puse mi novio es un zombie en Google y me apareció una foto de Saki? Puse mi novio es un zombie y apareció la foto de Saki. Voy a mandar una captura. En YouTube, dijiste. No, en Google. En imágenes. En imágenes. Ya le voy a mandar una imagen, una captura. Mi novio es un zombie y apareció la cara de Saki. Que arriba de todo. Por favor, manda captura. Yo lo puse y no me salió. No, a mí tampoco. Yo tampoco, no, nada. Ya lo voy a pasar. Ah, espera que me ponga los anteojos. No era Saki. Por eso no vio una mierda. Para ver. Ah, no, es otro colorado sensualón, pero. Mandá la captura igual. Sí, boludo. No, sí, ya lo mando porque sí, es Saki. Todas las coloradas son iguales. Es un Saki joven. Malditos nórdicos. Ajá, sí, tenés razón. A sí, ver, sí. ¿Dónde pasaste? Ahí en general. Sí, yo lo... Sí, boludo, tiene los mismos anteojos. Sí, es que es. Es Saki, boludo. No es otro Saki. Es Saki, tiene los lentes, boludo. Exacto. Y entras, fíjate eso. Pero claro, porque es una crítica que hizo Tierra Freak, por eso. Sí, sí, eso. Dale un clic. Dale un clic y fíjate dónde te lleva. ¿A qué página? Sí, te lleva a una página que a ver, es. Esperen, acabo de abrir. Dice: fotos sensuales de un cordobés colorado, blanco teta, 5 pesos el pack. Así dice acá. Se lo paso al link. Mirá, el colorado se vende por 5p, qué barato. Ah, no sé, acá dice, no sé si será él. No sé si será el mismo. Qué forro. Ah, sí, yo leí la crítica. Qué boludo. Bueno, si saquen no llegue a escuchar esto y no se llegue a escuchar, un toda besito la, para él. Toda la yo te pago 10 pesos por tu pack, no 5. perdón. No. Nada que ver con nada. ¿Vieron la peli de anime de Saki? ¿Qué? Hay una peli de anime. No es anime en realidad. Creo que es coreano, por ahí. Se llama Saki. Estoy buscando el link. No se llama Saki, pero el protagonista es Saki. De acá, o sea, ¿usted quiere decir que el cordobés en realidad es un personaje de anime? ¿Declaraciones? No, pero que este personaje de anime está claramente inspirado en Saki. ¿Hay que pagar derecho de autor? Ustedes escucharon. Hachi Sipak. Hachi. Casi Saki. Casi Saki. Hay que pagar derecho. ¿Dónde está? Copiar imagen. La tiro por el spam. Yo voy a tirar una por spam también, que dice Saki. Míralo. Decime si no es Saki. Tiene el lente y todo. Pero es más colorado que Saki. Tiene los lentes amarillos. Nadie es más colorado que Saki. Saki es el más colorado. Si alguien le dice que Saki que es rubio, te tira con algo. Moche, pero está igual, boludo. Sí, Saki, la princesa Leia con un chupete y un pelado misterioso. Para el que nos esté escuchando solamente por audio, si iVox lo permite. ¿Y si esto queda o no? Esto queda para post-credit. Ah, claro. ¿Qué es eso, boludo? Mirá esa imagen, boludo. Esa imagen, boludo. Saki, boludo, es Saki. Tiene las ojotas, le falta el pantalón de otro color. Igual tiene eso, yo lo veo hasta que con esos pantalones. Sí, yo también. Sí, sí, es una. Es aquí. Y con la guita así en el cinto. La platita en el cinto. Claro. Cualquier poder decir que puede ser el patrón. Bueno, che, sigo con cosas. Perdón, nos fuimos por la rama como siempre. Fuimos a la mía. No entendí por qué me amagó a decir que sí, dijo que no. Dijo no. O sea, no tenés una puta de razón. No es como esto. No, bueno, pues, ¿qué? No hay por qué. No sé de qué hablan, boludo. No sé, yo estoy. ¿Qué? No hay por qué. Cada vez que Nico abre la boca, boludo, no sé de qué carajo está hablando y digo, no voy a decir nada a ver si meto la pata. Y ya lo metiste, así que no te preocupes. Yo soy el culpable de todo. Bueno, sí. Me hiciste acordar. Claro, pero. Perdón, lo tuve que hacer. Seguí. Che, Bishu, resulta que la cosa esta es la que recomendaste. Sí. Es de Nisibi Sin la historia. No sé si tenés idea de quién es. ¿De quién? No. Boludo, sí. Es el que creó la cura contra. Que es uno de mis autores favoritos. No sé cómo se me pasó. No sabía que existía esto. Y la música la hace Hiroyuki Sawano, el que hizo la música de Attack on Titan. Sí. Entre está Kill la bueno. Kill. Ah, bueno, lo que estaba viendo, que está haciendo Black Clover y Boku no Hero. ¿Te podés cortar las pelotas? Estoy recagando, bro. Sí. Hace media hora, ¿verdad? Por eso lo estoy hablando, ¿verdad? Sí, se podría haber extendido un poquito más. Sí, con las recomendaciones estuvieron media chotas los. Sí. George y yo creo que estuvo medio choto. ¿Por qué? No sé, porque como que no dije nada del coso y George tampoco. No hablamos. Es que no me han dejado, culiado, porque estaba. Claro, por eso. Vos me cagabas de risa y estaba... puta no me dejaba de decir. Dijo Civil War. Claro, y yo no pude hablar, boludo. Sí, no me acordé justo de esto. Justo la parte que vamos, ya que hablamos de película, voy a recomendar un cómic. Se hinchó la bola, boludo. Me rompiste los huevos, pedazo de solete, lo digo así. Y para las películas, ¿por qué no hablabas? Cajeta. A ver, se está cagando. Le está pechando el topo de hace más una hora y no se mueve. Está puerteando, ¿no? Está duro. Tiene un solete que no lo deja pensar. Claro. El famoso solete mental, así. Quiero salir. Qué bueno. Mandarle la cartita al maestro Splinter, negro. Se te escapó el caldo. Queda en la Master Race. Hasta mañana. Chau. Nos vemos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Y recuerden, no se suiciden. Te repite, perdón.